Into the dark. Muy bien, esto es un nuevo Rock entre Amigos. Esta vez nos hemos liado la manta a la cabeza. Hemos estado unos meses intercambiando diferentes nombres que le podíamos, con el que podíamos bautizar a este encuentro de diferentes fans. En Sudamérica dirían fanáticos. Alguno de los invitados de hoy suele utilizar la expresión puti fans. Esto lo he dicho bien, ¿verdad, Javier? ¿Sí? Perfectamente, amigo. Perfecto. Bueno, ya sabes que te está hablando Osvaldo Martín. Y vamos a trabajar, vamos a debatir. Aviso de que va a haber seguramente algunas sorpresas a lo largo de este programa con respecto a cómo nos alineamos, si somos bolcheviques o mencheviques, si somos más de una etapa que de otra, si somos más de un cantante o de un guitarrista. Todo eso lo vamos a discutir porque vamos a estar en este Rock entre Amigos especial hablando de Sabotage. ¿Lo dije bien, Javier? ¿Otra vez? Perfectamente, amigo. Perfecto. Muy bien, bueno, hemos arrancado con dos temas musicales seguidos. Es bastante probable que el segundo lo hayas reconocido porque es del debut de esta banda con la que nos vamos a ocupar hoy. Esta banda que levanta pasiones para muchas personas. Le consideran como un verdadero clásico que nunca ha tenido todo el reconocimiento que merece. Y su debut, principio de los años 80, aquel fantástico disco llamado Sirens, y el tema que hemos escuchado se llama Holocaust. Pero previamente hemos rescatado una joya pues del sótano 4 del underground, del heavy metal o del youth metal, según como quieras llamarle. Incluso el tema que hemos rescatado, que se llama Into the Darkness, es de una demo de unos años prácticamente coincidentes con la formación de Sabotage. Y en este caso, esa demo, este tema, Into the Darkness, es de una banda que se llamaba Gargoyle, que si no me equivoco, llegó a tener solo pues una demo y un disco, y se quedó ahí. El disco publicado en el año 1983. Luego uno de nuestros invitados va a poder corregirme si he dado algún dato así extraño. Y el caso es que este invitado, que ya le voy a dar pie, señor Pablo Mayoral, un corsario de los mares de Madrid. ¿Qué tal, Pablo? Pues muy bien, fantásticamente. Ya sabéis que yo siempre, cuando Rock entre Amigos llama, yo acudo. Y si es para Sabotage, más todavía. Entonces, pues como siempre, muchísimas gracias por contar conmigo, claro. Muy bien, aquí te tenemos. Y te he estado preguntando esta semana sobre qué canción podríamos elegir, cómo podríamos arrancar con alguna banda que fuera más o menos contemporánea o que podría dar alguna pista del sonido que Sabotage empezó a desarrollar en esos primeros años de la década de los 80. Tú manejaste diferentes nombres. Me mencionaste, por ejemplo, Thatcher, que me sorprendió esta banda, no la tenía yo en el radar. Y te aclaro que finalmente decidí descartarlo porque su disco es de 1985. Con lo cual, esa duda que tú y yo teníamos, que tú me decías, no tengo claro la fecha, vamos a comprobarlo. El caso es que Thatcher realmente, esta banda fue de una creación algo posterior. O sea, seguramente cuando ellos publicaron su disco, Sabotage seguramente ya había sacado dos. Es probable, o los dos primeros EPs o algo parecido. ¿Puede ser, Pablo? Sí, a ver, lo que me planteabas era muy difícil por el hecho de que al final, y yo creo que en esto voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Convendremos todos, Sabotage es una banda de US Metal que quizá luego supera lo que es la etiqueta, ¿no? Vamos a decirlo así. Lo que pasa es que la etiqueta ya de por sí es un auténtico cajón desastre en la que cabe absolutamente cualquier estilo, porque al final solo con que ser una banda ochentera, potente y americana, más o menos estás ahí. Entonces, la gracia, lo que, claro, podemos hablar de, esta semana estaba yo oyendo cosas y estaba oyendo, por ejemplo, unos Dark Age, que se llaman, ¿no? Son contemporáneos, lo que pasa es que son de la otra costa, ¿de acuerdo? Tienen hasta esos AAA tan reconocibles del Sirens, por ejemplo, se van a cantar, en uno de los temas lo tienen. Yo pensaba en Thatcher también un poco porque, bueno, no solo son contemporáneos, aunque se pase un poco de fecha, sino que estilísticamente son parecidos también, realmente, a ver, hablando mal, es comparar a Dios con un gitano, ¿no? Es el primer grupo, para el que se quiera ubicar, de Rick Roth, el que luego le echaron de Death por inútil, ¿no? Entonces, bueno, pues se nota que es una banda de chavales, pero sí que tiene, a mí me ha gustado un poco la idea, se lo ponemos quizá de deberes a la gente que lo quiera escuchar, a ver, que es una, insisto, es un disco muy miserable, con una producción muy miserable, lo que más mola es la portada, tal, es, además, yo también tengo que decir que es un disco que no tengo como Dios manda, lo tengo una edición de estas griegas de esto de 3x1, ¿vale? Como salió el disco de Éxodo de aquí y tantos otros, el de Gargoyle está más decente, el de Gargoyle está por ahí, y no quiero hacer show and tell como está haciendo Javi, que ahora hay tal, pero bueno, por ahí está también. Y bueno, sí que es curioso porque son unos Sabbaths pobres. Pero sí me viene muy a cuento Gargoyle, porque al final tienen esos, yo creo, esas premisas, ¿no? Y voy a hacer la pedantería de autocitarme, de autocitar el REA de US Metal, que hicimos Kike y yo en su momento, que ahí nos expandimos durante horas y horas y horas, ¿vale? Sobre el tema. Pero sí cumple un poco en el sentido de ser una banda, pues lo que decíamos, americana, cañera y ochentera, ¿vale? Entonces, para pintar un poco el lienzo donde luego Sabbath, y yo digamos poner las fronteras que luego Sabbath yo pienso que va a romper, pues yo creo que sí que es interesante. Gargoyle también valía, pero en realidad valían muchísimas, yo que sé, Steel Assassin o cualquiera de estas bandas underground, o quizá unas un poquito superiores, pero me gustaba más la idea del underground también por el hecho de que, a ver, Sabbath ahora, claro, es un nombre legendario, y ahora que se han reunido, quizá 100 veces más legendario de la verdadera percepción que por lo menos podemos tener aquí en España de ellos, ¿vale? Pero su lugar, y si hay un montón, y eso da gusto, porque hay un montonazo de vídeos de piratas en YouTube y se les ve normalmente en clubes pequeños, las cosas como son. Entonces, quizá a mí me gusta pensarlo, esto claro, es como si hubiéramos sido adolescentes en Tampa, sabríamos otras cosas, pero como nos ha tocado lo que nos ha tocado, pues esto es lo tanto por edad como geográficamente, pues hay cosas que nos las tenemos que inventar un poco. Yo creo que para mí, por lo menos en mi estructura mental, pertenecen más, aunque sea de la parte de arriba y sobre todo en los primeros años, al underground. Solo hay que ver esos vídeos que hay que salen tocando en un remolque de camión o en unas piscinas o no sé qué. Bueno, pues eso es esa es la salsilla del US Metal tan chula, y yo creo que ahí pertenecen. Por eso de ahí también, bueno, meter este tipo de bandas como presentación. Y lo dejo ya aquí, que había prometido ser breve. No pasa nada. Bueno, sigo comentando qué compañeros nos hemos reunido hoy. El señor Jimmy Escorpión, que realmente no es su debut en REA, porque ya estuviste en la cena de empresa y yo he tenido la fortuna de poder tratar contigo en persona, creo que ya dos veces, ¿verdad, Jimmy? Porque coincidimos en el festival en Zaragoza. En el Black Templar de Monzón. Sí, en el Black Templar, coincidimos en septiembre. Y también en la quedada en el Metal Real Life de septiembre, también. Muy bien, Pablo nos está enseñando el CD de Gargoyle y para que sepamos que lo robó en el Corte Inglés y que no se está tirando el rollo, ¿no? Entonces, Jimmy, bienvenido. Ya es tu casa. ¿Te daban ganas de hablar de Sabbath con nosotros? Claro, a ver, mil gracias por acordaros de mí y por contarme para cuñadear un rato sobre Sabbath. He de reconocer que, aunque sí es mi segunda participación en REA, estoy verdaderamente nervioso porque, claro, ante mí tengo a... será el último que presentes, pero un auténtico Saba fan desde hace más de 30 años. Tengo al que se hace llamar Utillero, pero que tiene las llaves de REA. Y luego tengo a alguien a quien he escuchado y considero un auténtico erudito y guardián de las esencias más true del metal, como Pablo. Entonces, ¿qué he hecho para tranquilizarme en estas semanas que no acabamos de encontrar una fecha? No sé si conocéis la historia de Gregor Mendel, el padre de la genética, ¿no? El monje austríaco estuvo cruzando guisantes. Pues yo estuve cruzando cobayas durante estas semanas pasadas hasta encontrar una que tuviese exactamente en la cavidad bucal, la de mis partes abajo, y vosotros no lo veis porque como es una llamada de Teams se corta por la cintura, pero la tengo debajo, esa cobaya, y eso es lo que hace que me tranquilice, eso y la Estrella de Galicia. Muchas gracias, chicos, por contar conmigo, un gusto. Bueno, joder, esto Han sido muchas alusiones por metro cuadrado, que has hecho. Pero bueno, para hacer la primera intervención no está nada mal. Bueno, pues por alusiones me va a tocar presentar al otro canario de estos cuatro mosqueteros que tenemos hoy. Señor Javier Herrera, agradéceme que yo sí digo el nombre como tú quieres que se diga. No lo hagas Quique Moyá, que siempre te tortura, ¿no? Con tu nombre completo. Don Javier, señor Putty Fans de honor de Sabotage, ¿ok? El verdadero promotor de este REA, ahora daré detalles. Sea usted bienvenido, don Javier. Sí, muchas gracias, señor Osvaldo. Muchas gracias por reunir este cónclave maravilloso. Hoy sí que tenemos fumata blanca aquí, sí, por fin. Después de tantas pre-reuniones, sí. Vamos a poder sacar algo muy bonito por fin de una banda a la que le tengo un cariño pues terrible, ya lo comentas tú, yo me considero Putty fan, uh-huh. solo soy Putty fan de otras dos bandas más, bueno, eso toca en otro momento, y la verdad es que estamos en muy buena compañía y seguro que los escuchantes de REA van a pasar un buen rato pues oyéndonos pues decir mil y una historias. No sé si todas podrán superar la de la cobaya, por supuesto. Pero vamos, que seguro que van a estar bastante agradecidos de que podamos hablar un poquito de una banda que, como don Pablo estaba comentando, pues que en estos días parece que está iconizada, idealizada, engrandecida, pero que siempre fue una banda que estaba por debajo del radar. Una banda que nunca tuvo el éxito que merecía y que efectivamente tocaba en pequeños garitos en Mariano. Es verdad que tuvo su buena gira teloneando a grandes bandas como Megadeth o Ozzy, pero que nunca llegaron a tener el éxito y que la calidad intrínseca que nosotros sabemos que la banda tiene, pues merecía. Otros les pasaron por la izquierda, les adelantaron por la derecha, ahí se quedaron en el camino, se los comieron por el camino también, los fagocitaron, y es un lujo, y creo que estamos viviendo un momento largamente anhelado, como es la vuelta de esta banda al ruedo, ya se consideren los verdaderos, ¿no? Los verdaderos. Pero que una generación entera de personas que no los pudieron ver, incluida yo, que ya son dos o tres generaciones, sí. vamos a poder disfrutar en estos 2025, 2026, 2027. Ya veremos qué nos tienen preparados. Ok, hay que dejar claro que este re ha sido una propuesta de Javier, que hiciste hace muchos años, calculo quizás unos 4 años. Que fue la primera vez a lo mejor que me propusiste hacer un monográfico sobre esta banda. No dijimos que no, yo pensé, hay que encontrar el momento, y el momento ha llegado este año, porque sabemos que estamos grabando esto en mayo, lo normal es que en junio ya se pueda escuchar estos programas especiales y que esté al mismo mes en el que Sabotage va a tocar en el Barcelona Rock Fest, y era uno de los motivos para intentar hacer el REA pues antes de que tocaran en España, ¿no? Así que ya era una cosa como ya tocaba que saliera esto adelante, y bueno, nos hemos puesto a ello, ¿no? Yo quiero adelantar algunas cosas, como que va a haber un poco de guerra a lo largo de esta grabación, lo doy por hecho. Va a haber sangre en algún momento, porque ya en las conversaciones previas ya se han hecho afirmaciones terribles, a mi entender. Que bueno, van a tener su respuesta muy violenta en esta guerra dialéctica, pero también van a haber sorpresas, ¿eh? Yo ya les aviso que ha habido varias coincidencias entre nosotros que no habían ocurrido nunca en 8 años de REA, y eso no suele pasar, ¿vale? Entonces ya lo iremos comentando todo. Otra cosa también voy adelantando, y ya nos vamos a meter en el primer apartado del guión este que hemos pactado. No va a ser un monográfico en orden cronológico, ni cronológico directo, ni cronológico inverso. Hemos decidido adoptar más una estructura similar al del especial, el monográfico que hicimos con King sobre King Diamond, que también estuvo Pablo Mayoral, y que esa estructura, la verdad es que nos ha parecido que se aplica bastante bien a las bandas que tienen una larga discografía, sobre las que hay que hablar muchísimas cosas. Ya tenemos cierta sospecha que puede resultar eterno o muy cansado para muchos oyentes el coger una banda con una discografía de 40 años y hablar de disco tras disco y otro disco y otro disco. Eso puede ser agotador, también para nosotros, ¿vale? También para quienes tenemos que preparar el programa. Entonces, vamos a utilizar otra estructura. Aquí entre nosotros cuatro tenemos claro más o menos el guión. Yo me va a tocar hacer de un poco il castrati, voy a ir cortando. Si de repente veo que nos estamos saltando de un tema a otro, nos estamos adelantando, pues lo siento, pero me va a tocar a mí decir, niños, al salón, vamos a portarnos bien, ¿no? Bueno, dicho esto, en realidad ya hemos comenzado con el primer apartado, porque lo primero que yo les propuse trabajar, debatir, sería la primera época de la banda, en la que, como bien ha dicho Pablo antes, es una banda que nace en Estados Unidos, en Tampa, 10 años antes, de que hubiera ahí una explosión en esa misma ciudad de death metal. Ellos se adelantaron más encuadrado en lo que llamamos youth metal. Recordar que el REA 78 es el que Pablo y Quique dedicaron al youth metal, con millones de bandas, millones de referencias, explicaron todas las ramificaciones posteriores, etcétera, con lo cual nosotros no nos vamos a meter con tanto detalle. Quien quiera rescatar ese programa lo puede hacer. Ya hemos mencionado algunas bandas que estaban como, que son como contemporáneas a la creación de Sabotage, algunos discos que yo estuve manejando como posibles para arrancar también este programa, era el Frozen Fire de Keith Angle, también se me pasó por la cabeza el Restless Breath de Riot. Por ahí estaba también Glacier, que son incluso anteriores, del año 79. Decir que el debut de Quizright coincide prácticamente con el arranque de Sabotage, porque el primer EP de esta banda de Seattle de 1983. Vicious Rumors, Face Warning, todos estos están por ahí en ese momento, ¿no? Entonces, para arrancar con esto de esta primera época que encuadramos en lo que serían los primeros discos de la banda que están en ese sonido, les pregunto, ¿qué hacía característico a Sabotage en ese momento, años 80? Los discos que ellos sacaron, el Dungeons Arcalin, el Hallowed the Mountain King, estoy tirando de memoria, me falta el Power of the Night, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, y el Siren, ¿cierto? Claro. Vale. También esto es un poco... Sí, perdona que te corte, Osvaldo, es un poco también como lo quieras dividir y a ver cómo... Y yo casi os voy a luego a repreguntar, ¿no? Pero fíjate, tú has englobado, y me parece correcto, todo, digamos, del inicio a Hollow the Mountain King como una etapa. Y tal. Pero dentro hay varias, yo diría también, incluso, y además, bueno, creo que yo lo voy a explicar mejor que lo que quizá luego lo podáis explicar los demás, pero la historia de Sabotage tiene una vida previa, ¿no? Como Avatar, que es el nombre, o sea, y es el nombre que además hay un pirata de maquetas de Avatar bastante, bastante conocido, bastante circulado. Y entonces, bueno, hay varios, de hecho. Pero el nombre es muy bonito porque es Sabotage más Avatar es Sabotage. Eso mola mucho. Pero a lo que quería ir también, yo me permito, dentro de esta, digamos, primera tanda, partir en dos y decir Sirens y Dungeons Are Calling por un lado, y luego hasta Hollow of the Mountain King por otro, e incluso se podía casi disco a disco se ve la evolución. ¿Por qué hago mucho hincapié en esta parte? Hago mucho hincapié en esta parte porque para mí, si por ejemplo lo hubieran dejado, vamos a decir, en Dungeons Are Calling, por ejemplo, ahí todavía, siendo una buena banda, sería la típica joya que ahora nos la rescata No Remorse Records o estos piratillas griegos que hemos hablado antes o todo esto, que los habrían rescatado y no habría ido más allá. A mí me gustan mucho, ¿eh? De hecho, yo cuando estábamos haciendo los tops y tal, o pensando, Dungeons Are Calling estaba ahí. Y quizás Sirens no tanto y tal. Pero yo creo, porque, digamos, hay una primera mini, vamos a llamarlo, en la etapa 1 hay un A, un B, un C, un D. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo quiero oírle, Javier, Jimmy, quien quiera continuar. Javier, lo sé. Bueno, la verdad es que la banda estaba en constante evolución. Solo que Silence y The Dungeons and Calling, que básicamente son descartes o canciones que sobraban de Silence directamente, porque estos cabrones se mandaron en 3 días pues 16, 17 canciones en un estudio, como unos cabritos, y encima todas le salieron de puta madre, pues nada, divididas. Y para hacer una obra tan, tan primigenia, pues ya tenía una riqueza en la composición muy interesante. Vale, luego sabemos que pasamos al Power of the Night, donde lo que enriquece enormemente es el, quizá para mí pierde un poquito de frescura, pero gana enormemente en una producción limpia, ¿vale? Muy limpia. Esa producción, si esa producción la hubiera tenido tanto el Silence como el Dungeons, que tienen una producción un poquito más básica, bueno, la verdad es que estaríamos hablando de un disco debut, pues estupendo. Ya luego pasamos al Fight for the Rock, sabemos que fue todas las inclemencias que tuvieron o las intercepciones que tuvieron a través de la discográfica por ya sabemos cómo era esta época y cómo eran las discográficas. No, queremos haceros la nueva banda de moda, queremos que paséis de ese US Metal a una banda casi hard rock y con una estética muy, muy glam rock, ¿no? Y claro, el batacazo. Y por fin llega. Yo aquí haría la división. No englobaría, no metería Hall of the Mountain King dentro de este primer grupo de discos, pero por algo muy sencillo además, y es un factor que aparece en ese momento, y es el rescatador, el productor Paul O'Neill. Este es el que a partir de ese momento mete mano, mete batuta, vamos, para mí es el miembro de Sabotage nunca acreditado, pero que siempre estuvo ahí, y a partir de ese momento sí que tenemos una nueva etapa a finales de los 80, que es donde empiezan a tener cierta atención, por lo menos la atención mediática que necesitaban. Vale, entonces, sí. Haciendo recapitulación de una cosa que has dicho, que seguramente luego va a generar aquí debate, ¿tú crees que la época, digamos, Hall of the Mountain King, no lo consideras como de la época inicial, más directa, lo que yo llamaría sin piano, Sabotage sin piano todavía? O sea, ¿tú consideras que no quedaría, no sería un disco de esa camada como el Power of the Night? Yo la llamaría el cruce de caminos. Intersección. Vale. Es una intersección. Vale. Es una alcayata. ¿Vale? Sí, pero traduce alcayata. Se puede. Eso es canario, Javier. No, del alcayata es canario. Que lo busque. a ver, lo puedes considerar el culmen de esa etapa, sí, vale, pero también lo puedes ver claramente como el inicio de una nueva, por lo que te he dicho, por la llegada en escena de este productor, que tuvo desde entonces pues una importancia realmente grande dentro de la banda, tanto compositiva como líricamente. Vale, bien. Jimmy, sí. En realidad tengo dos preguntas para ti, pero como sospecho que una la vas a responder tú solo, porque sé que es una opinión que tú tienes, te hago la otra pregunta. ¿Tú crees de esta época, del primer bloque de los años 80, qué caracteriza el sonido de esta banda? ¿Qué les hace especiales a ellos en esta época? Sí, a ver, primero respondo un poco a la genérica de lo de las etapas y luego hablo un poco de lo que veo yo de las particularidades de Sabotage en sus inicios. Lo primero, yo creo que, al igual que otras bandas coetáneas que estabais citando, como Fates Warning o Queensrÿche, claro, son bandas con una evolución y una ambición artística tan grande, han explorado y cubierto tanto terreno, que realmente cuando tú ves toda la discografía y la quieres partir en 2-3 trozos, pues hombre, tienes que meter discos en el medio que a lo mejor tienen pocas similitudes. Pero yo compro, compro el argumento de Pablo de decir, oye, si bajas la lupa, es que realmente no tienen mucho que ver. O sea, hay muchos cambios de tanto de Sirens y Dungeons a a Power of the Night, como de Power of the Night sobre todo a Fight for the Rock, y ya otro viraje completo de Fight for the Rock a Hall of the Mountain King, asumiendo que eso fuese, que esa fuese la primera etapa, porque también compro el argumento de Javi de que Hall of the Mountain King puede ser un disco transicional, ¿no? Para mí sí, lo primero, Sirens y Dungeons Are Calling son un mismo disco, y haciendo lo que para mí no es una trampa, es de mis discos favoritos de Sabbath. Me parece un inicio fresquísimo, como pasa con tantos otros grupos, recogen muchos años, el primer disco siempre recoge muchos años de rodaje, y se habla pues que seguramente sean temas que vienen cociéndose desde el año 79 hasta el 83 que se publica Sirens. Pero para mí son lo mismo porque es que se grabaron a la vez. Se grabaron a la vez y la propia banda ha dicho que, oye, ha sido que se separaron por un motivo de que antiguamente en el vinilo no cabían los dos. Y por lo tanto sacaron el 83 uno y guardaron unos temas para sacar en el 84 el EP Dungeons Are Calling. Pero artísticamente están concebidos en el mismo momento, por la misma banda, con la misma grabación, por lo tanto. Y además, como yo, que vengo muchos años después de todo esto, lo tengo en un mismo CD a los dos juntos, pues para mí es un mismo disco. Y es un disco maravilloso, es un disco de power metal. Ahí que se ve a alguien que es Chris Oliva, que ya se ve que es un portento desde el minuto uno, le quedaba muchísimo por crecer. Es alguien que recoge la herencia, sobre todo de bueno, es un enamorado de Van Halen, como lo eran todos los guitarristas americanos de aquella época, de Randy Rhoads, es muy de Randy Rhoads y de Michael Schenker, y por citar tres referencias que yo creo que son muy obvias en Chris Oliva, pero que ya desde el principio tiene una capacidad maravillosa para construir solos, pues eso, muy melódicos, muy memorables. Se ve desde el principio en ese disco ya que es un guitarrista muy talentoso. Y luego otra cosa que me gusta mucho, que se pierde con los años, pero que es la voz de John Oliva, del John Oliva, ese cantante que a lo mejor técnicamente no es perfecto, está muy lejos de ser perfecto, pero que produce una sensación muy emotiva cuando canta. A mí me parece como cuando tienes el típico colega que a lo mejor no tiene mucha voz, pero cuando está borracho de repente hace un esfuerzo y da el tono, ¿no? Entonces es esa voz de alguien, joder, que está cantándote con la botella de whisky en la mano, ¿no? Y eso lo tiene al principio y ya desde este inicio John Oliva, y me gusta mucho. La producción, hombre, deja que desear con lo que vendría luego. Porque creo que ya en el siguiente, seguro que Pablo se lo sabe, pero el ingeniero de quien había sido ingeniero de sonido de Blitz and the Fox, que no sé si era Max Norman, ya entra a trabajar con ellos, entonces eso suena muchísimo más limpio. Pero en el primero a mí me parece que hay unas ideas, sé que vosotros sois muy fans de Power of the Night, pero me parece que en el primer disco, sobre todo si lo juntamos Dungeons y Sirens, hay unas ideas muy frescas. ¿Suenan a otros grupos del US? Bueno, sí, lateralmente, pero como también bien decía Pablo, es que la etiqueta US Metal es un cajón desastre. Es decir, ¿qué tiene que ver el EP Queensrÿche con el primero con el Sirens? Hay cosas que tienen que ver, es decir, todos escucharon Judas Priest, están en el... vienen de una, también les gusta, se nota desde el principio, la música progresiva, sinfónica y ramalazos, estaba todo por cocerse luego. Pero esas cosas se ven, pero más allá de eso, son dos bandas con una personalidad completamente distinta. Y luego yo creo que en Power of the Night se saca un disco de lo que yo llamo heavy huevero, el de estás en la bañera y pones levantas la pierna, ¿no? Como si fuese un ampli y empiezas a hacer el guitar. Es un disco muy testicular. Creo que... Pero mira a ver la cobaya... Que te he visto levantar la pierna, cuidado con la cobaya, Jimmy. Sí, se está enfriando la cobaya. En fin, luego le damos una horneada. El Power of the Night me parece eso, un disco muy, muy, yo le digo, muy testicular, muy. Mira mucho a lo mejor a la escena angelina, igual a los Twisted Sister, o sea, tiene. Es un disco que me gusta, pero me parece que no está tanto en la persona, no es representativo para nada de la personalidad de Sabbath y hacia dónde va. Aunque tiene un tema que es Power of the Night, que ya digo, o sea, es imposible escucharlo y no ponerte a moverte. Pero ahí, de repente, yo creo que pierden un poco el hacia dónde van, ¿no? Lo pierden definitivamente en Fight for the Rock. Ese es un paso fallido, dicho por ellos, dicho en general, creo yo, por la crítica. Además, un problema comercial. Ellos le echan la culpa a Atlantic, quien les obliga un poco a tomar... esa línea artística, además les obligan a grabar dos versiones que no tienen mucho sentido y tal, y es un fracaso comercial. A mí no es un disco que o sea, es un disco que lo escucho y me gusta, ¿eh? Lo que pasa que, oye, no es lo de Sabbath. Y sí que me parece que en Hall of the Mountain King y con la entrada de Paul O'Neill, Paul O'Neill es un productor, pero el mejor productor que te puedes encontrar, en el sentido de que es alguien que coge la banda y sabe hacia dónde quiere ir. Por supuesto, él también tiene sus gustos y sus ideas, pero consigue enfocar, y Hall of the Mountain King es una obra, bueno, yo creo que está entre los mejores discos del metal americano, sin duda. Y ya tiene ahí, aunque no es un disco sinfónico, ni está el piano ni tal, pero ya se le ven los ramalazos Queen, los ramalazos, ya hay cositas de esto, hay mucha melodía, hay otra ambición, es un disco muy bueno. Y luego viene el que es mi favorito, que es Gutter, ¿vale? Donde yo creo que ahí sí que de repente se animan a caminar por otros territorios, donde a lo mejor luego es cierto que tampoco tenían por qué haber ido tan lejos para mi gusto, pero en ese momento cogen un puntito muy perfecto, que es el de decir, oye, vamos a coger eso, los discos que yo sé que le gustan a John Oliva, el Revolver de los Beatles, vamos a coger a los Who, vamos a coger a por supuesto, a Queen por todas partes, tal, y vamos a Broadway, porque él se había ido a Nueva York con Paul O'Neill a ver, me parece que era el Fantasma de la Ópera, y vamos a meter todo eso mezclado con el US Metal, mezclado con el talento de Chris Oliva, eso, y el punto Van Halen, Randy Rose. Sí, me acabo de acordar. ¿Tú crees que la portada del Gutter Ballet viene de ahí, de lo de Broadway? Sí, seguramente. Sí, claro. Pablo, totalmente, sin duda, ¿no? 100%, incluso las letras de los temas también te llevan un poquito a eso. Sí, mira, hay una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho Jimmy, ¿no? De lo de cómo Sirens y Dungeons van juntos, ¿no? Porque yo también generacionalmente, para mí también van juntos. Sin embargo, me pasa una cosa muy curiosa. Porque yo, por ejemplo, si me cojo, haciendo la analogía, el giro de Judas Priest, que te mezcla los dos primeros, quedan muy bien las, digamos, como interludios, y esto, Osvaldo, sé que te encanta el tema de los interludios, como a mí. Entre las canciones del Sad Wings, las del rock and roll, quedan muy bien. A mí aquí, sin embargo, me pasa una cosa muy curiosa. Sirens tiene, pues eso, el temazo, ¿no? Sirens tiene también el... A mí me gusta mucho I Believe también. Pero, jolín, a mí me parece... Lo único que para mí tiene mejor Sirens que Dungeons Are Calling es la portada. O sea, la portada de Dungeons Are Calling es un poco, bueno, pues lo que tiene de la época, de tal, no sé qué. Bueno, pero tiene la... Para mí, Dungeons Are Calling es perfecto y Sirens, alguna, me cojea un poco. Tengo que decirlo. El pack, como tal, siempre me gustaron, hasta antes de saber que iban separados, digamos, o que aunque se habían grabado juntos, siempre me gustó más la parte Dungeons. Luego, también, interesante, hablando de Randy Rhoads, a mí... desde luego, joder, de Randy Rhoads, de Chris Oliva, pero claro, viene muy al caso, efectivamente, por las influencias, y brilla mucho, y John Oliva también, y estoy de acuerdo, a mí la voz que tiene en ese momento me parece que está perfecta. Lo que pasa es que, bueno, se lo dijo Dio cuando estaban en gira, ¿no? La expresión está guiri de you can burn a candle from both sides, no puedes quemar una vela por los dos sitios, se refería, no puedes estar aquí rasgando, haciendo el cafre como un animal, y luego por la noche poniéndote como te pones, ¿sabes? Hasta las patas, ¿no? Se refería un poquito a eso ahí. Papá Dio a esa gira lo tuvo que pasar mal, riñendo un rato a Dave Mustaine y un rato a los Oliva. Pero también es interesante, y yo creo que eso va a pasar mucho en estos primeros años de Sabbath que estamos diciendo. A mí una cosa que me flipa es que siendo cuatro, con una sola guitarra, la base rítmica es la leche, porque queda súper lleno, son unos musicazos, aun siendo chavales, y como ellos se definían, ¿no? Que decían, si yo era, esto lo dice John Oliva en muchas entrevistas, si yo era un paleto, si yo no había salido de Florida en mi vida y yo no sabía nada de nada, y lo único que hacíamos era eso, ponernos hasta las patas, pero sin embargo tenían una vamos, ahí estuvo Paul O'Neill, que estoy muy de acuerdo, ¿no?, en cómo subrayáis su papel, en fijarse en cuanto a decir, oye, aquí esto es una gema en bruto total, absolutamente, porque el talento se les veía. Hablando también, volviendo quizá un poquito a Chris Oliva, me gusta mucho eso, la escuela es totalmente clásica, ¿no? Yo creo que sobre todo mira a Randy Rhoads, pero son esos solos. Chris Oliva, cuando quiere, corre mucho y es muy bueno, pero en realidad él pone muy por delante la melodía y prácticamente todos los solos son cantables, lo cual es pues eso, la marca de la casa, y ahí entra efectivamente Randy Rhoads, Michael Schenker. Yo voy a meter también, que me parece también Wolf Hoffman, es bastante así también. Y bueno, pues claro, la mezcla de todos los elementos, y luego John Oliva, claro, tenemos un poco una imagen arrastrada de los últimos años, ¿no? Vamos a decir, los últimos años son del Painkiller para acá, ¿no? Pero bueno, de los últimos años, en el cual ya está pues muy pasado y tal y cual. Y aunque siempre, o sea, es un frontman muy bueno cuando se mueve. Cuando se mueve, incluso un frontman muy bueno sentado al piano, como lo hemos visto más de una vez, o sin moverse. Pero, jolín, la manera de, y eso va con la voz también. Yo creo, me gusta mucho, que tiene mucha potencia. Es verdad que entonando, modulando, no es el mejor, tampoco vocalizando, de hecho, pero lo que hace es interpretar muy bien. Cuando tiene que dar el toque de... A mí me hace mucha gracia cuando hablan en las entrevistas de qué va Sirens, de qué va Strange Winds, de qué va... Todos son de pesadillas cuando estaba borracho. Siempre lo dicen en las entrevistas. Pero sabe a darle a cada una. Por ejemplo, si pienso en... Ahora ya me voy a ir a Power of the Night aposta. Si hablamos de un tema como Wash Out, que de nuevo es de me voy a meter todas las rayas y voy a hacer todos los deportes de nieve que pueda esta noche, le da el toque precisamente de que te crees, vamos a decir, como si fuera un personaje, el cual lo está haciendo. Pero si tiene que dar el toque de más misterio, por ejemplo, en Fountain of Youth, también lo sabe hacer. O sea, como si te estuviera ahí contando una historia ahí en plan de ay, tal, a ver, y qué voy a descubrir, y la ciencia lo estudia, y no sé qué dice la letra. Sabe hacer eso y absolutamente todos los registros. Y me gustaba mucho también, como decía Jimmy, que efectivamente toda esta capacidad, yo creo que para mí un momento se desborda el vaso, y a mí, sinceramente, ya al final es como, tíos, os habéis pasado. Pero en estos primeros años mola mucho verla, ¿cómo decirlo?, contenida toda esa energía y explotando por ese lado, quizá más básico. Es verdad que yo no conozco mucha de la gente que le gusta Sabaton, y yo ya me desenmascaro. A mí lo que más me gusta son estos primeros años, porque son los más heavies, así, tal cual. Y no, a ver, yo soy un heavy de elásticos negros y zapatillas blancas, es lo que hay, ¿vale? O sea, no, que por supuesto me gusta lo de después, pero esto es mi absolutamente mi preferido, precisamente por esa crudeza que hablábamos. Aunque luego sean capaces de hacerte una catedral gótica y te la van a hacer en Gather Ballet, te la van a hacer varias veces, pero... estos son los mejores años. Luego hay un detalle que decías tú, Osvaldo, también hablabas de que son los años sin piano, pero una cosa que hace muy bien Sabaton, y yo creo, y yo soy el primero que siempre tuve mi época antiteclados también, ¿no? Pero meten de vez en cuando sintetizador, una cosa de tal, y yo ahora que ya vamos llegando a la mediana edad, digo, qué desaprovechado ha estado ese tipo de cosas en el heavy para dar ambiente y tal. Sin embargo, Sabaton son valientes y lo llevan y lo hacen. Y además, bueno, también hablabais, y perdón que casi voy, bueno, estaba apuntando antes, no sé si lo habéis visto, ahí como en las ruedas de prensa de los ministros, digamos, lo llevan, lo mantienen y luego acaban explotándolo. Incluso en Fight for the Rock, que claro, si estamos hablando de una trayectoria de Sabaton, yo diría ascendente normalmente, por lo menos en estos años, el Fight for the Rock es como parar en un momento y desviarse y luego ya volver. Pero en Fight for the Rock lo consiguen mantener, y precisamente son esos mejores temas para mí, los de los pianos, porque le dan mucho, o teclados, sintetizadores más bien, les dan mucho ambiente en un disco que a priori es verdad que nace gafado, por lo que decía Javi, lo decía también Jimmy. Pero, claro, aquí estamos hablando de que todas, en este caso, ya habían pasado, claro, es muy ascendente la trayectoria en cuanto a los sellos en los que están, ¿no? Ahí ya están en Atlantic, y entonces, claro, todos los sellos miran a decir, oye, Quiet Riot hace un par de años, haciendo una versión de... En este nuevo sonido llamado heavy metal, se ha puesto el número uno y le ha pegado una patada en el culo a Michael Jackson en las listas. Vamos a intentarlo, lo intentaron todos vergonzosamente, Sabaton encima dos veces aquí, pero aún así es un disco que yo también lo digo, no sería el que yo le dijera a alguien que ahora entrara por aquí por la puerta, oye, tal, ¿cuál es el que, por cuál empiezo? No, pues por ese no, pero desde luego para mí es disfrutable, y la muy mala prensa que tiene, yo creo que es injusta. Yo creo que no, a ver, es muy accesible, tal, efectivamente no es, pero la esencia de la banda para mí se mantiene ahí todavía. Evidentemente no es su mejor trabajo, pero hay alguna canción por ahí escondida, Hyde, por ejemplo, mira, nunca mejor dicho, que tiene su punto. Y hasta las que son más coñeras, como Red Light Paradise, también tienen su punto, porque a mí me gusta, y eso lo abandonan luego totalmente, aunque vuelve, pero de otra manera, en Streets, pero el toque callejero que tienen al principio también es un puntito que a mí hace que me guste mucho. Bien, yo tengo una pregunta para Javier. Aclaro que la segunda pregunta que le iba a hacer ante a Jimmy, que no se la hice porque sabía que le iba a responder, era que él ha mantenido estos días antes de grabar, que el Dungeons y el Sirens eran el mismo disco, en realidad. Ya lo respondiste, Jimmy, y lo explicaste muy bien, ha quedado claro. Una pregunta para Javier, luego vamos a escuchar un tema musical. Y Javier, esto es algo que me carcome a mí por dentro. En tu top 3 de discos de Sabbath, no hay ninguno de esta primera época. Y no. la respuesta es, ¿por qué? Respóndeme, responda usted, ¿por qué? ¿Qué le pasa tres, a esta época? Que tú, siendo un amante incondicional de la banda, ¿qué pasa a esta época que no hay ni un disco que tú consideres que destaque lo suficiente como para meterlo en tu selección? Bueno, básicamente creo que mi top 3 viene a reflejar lo que yo considero que es el zenith de esta banda. No desvelo todavía cuáles son. Ya, vale. Pero creo que si me tienes que marcar un top, sí, de una discografía de 11 discos, yo tengo claro cuáles son los míos. Por supuesto, vale. Te voy a comentar que, al igual que Don Jimmy, yo también prefiero el Sirens y el Dungeons, o Dungeons and Sirens, venga, mezcladito todo juntito en Totum Revolutum, ¿vale? Sí. Como un compendio de canciones más originales y con muchas mejores ideas que las del Power of the Night, ¿vale? De esa etapa. Okay. De mi top, lo que más te tiene que estar escamando es que no haya elegido el Hall of the Mountain King. Eso, por supuesto, que sigue teniendo grandes canciones, pero al final también tiene que ver un poquito por en qué momento has conocido una banda. Sí. Creo que todos nosotros tenemos muchas bandas a las que le tenemos cariño, pero que casualmente ese primer álbum, disco que escuchamos es el que tenemos normalmente siempre en el top 3, porque es el que hizo que los amásemos. Bueno, yo empiezo en una época 10 años posterior a el lanzamiento del Sirens, y a partir de ahí englobo lo que considero que es una época en la que, sobre todo, Chris Oliva estaba un falla, estaba un falla. Esas guitarras no son de este mundo. Bien, solo un inciso al hilo de lo que decía Pablo, de que en el Sirens versus Dungeons Are Calling, que yo creo que ya digo, el hecho de que unas canciones estén en uno o en otro es meramente fortuito, es una cuestión de lo que allí, pero es el resultado del mismo proceso artístico y tal. A mí la única que me sobra es así, es Out in the Streets, la de I'm out on the streets again tonight, asco. No sé por qué. Por eso lo volvieron a usar. Que no sé por qué tenían ese rollo de acabar discos con baladas. Porque, ¿verdad? También en Power of the Night acaban con una balada. Y no sé. Bueno, pues. Pero sí me gusta. Javier lo sabe y luego lo explicará, estoy seguro. A mí sí es de las que más me gustan, casualmente. Tanto, digamos, la. Me quedo con la original, más que la retrabajada, vamos a decir. Pero a mí sí me. Sí me molan, pero bueno, ya hablaremos de las baladas luego. Es que de campamento, de dar todas palmadas. Venga. Chicos. Yo ya sigo, mismo, a mí también me gusta. Jimmy se ha puesto a incluso medio bailar y a hacer palmas, incluso teniendo la cobaya entre las piernas. Qué crack es. Pablo, en tu top tenías a Power of the Night. Uh-huh. Vale, ¿cuál es tu tema? Una canción que vamos a escuchar ahora. Pues mira, me ha costado muchísimo elegir, si te digo la verdad. Teniendo muy claro, en este caso, es de lo poco que tenía claro a la hora de hacer el top, era Power of the Night, es el primero, es mi preferido por lo que decía antes, porque creo que tiene. Hablaba Javi de Hall of the Mountain King como disco transicional, pero. Y estoy de acuerdo, pero para mí el primer disco transicional es Power of the Night. Es en el que se ve, de verdad, ¿cómo decirlo? Que Sabbath se hacen mayores, ¿vale? Se hacen mayores después del primero. Y ya tiene cosas, si rebuscas, aparte de los Sabbath macarras, tienen cosas, por ejemplo, hablaba antes de Fountain of Youth, que era una de mis candidatas, porque ya tiene, una mayor profundidad, vamos a decirlo. Pero, como lo que más me gusta a mí es cuando macarrean, la verdad, entonces, bueno, pues yo había pensado en Necrophilia, ¿vale? Porque, bueno, es trayera, tiene ese tipo de solo que decíamos antes, muy, muy cantable, aparte de un montonazo de arreglos y de detalles, porque para Sabotage además son uno de estos grupos como bueno, que de sus canciones tienen un montonazo de riffs y un montonazo de arreglos, que si fueran unos comodones, por ejemplo, mira, Beaches Sin, la banda de la New Wave, lo vendían como más riffs que Black Sabbath, ¿no? Esa era la promoción que tenían en su momento cuando salía. Vale, pero es que Sabotage lleva eso mucho más al extremo, ¿no? Porque con un riff de Necrofilia podían haber, o sea, con Necrofilia podían haber hecho 10 canciones. Y sin embargo, consiguen al mismo tiempo hacer una canción muy directa, muy kinky también, porque no se sabe muy bien de qué va, pero es guarrona. Y bueno, pues me parece muy representativa de esta época y de este, vamos a llamarlo como cuando cocinas, ¿no? Lo del punto de nieve, no sé qué. Además, aquí lo de la nieve puede ir con triple sentido con esta gente. Sí, pero sí. Están al punto perfecto de no haber perdido la super macarrería, ¿ya? Y sin embargo, ya mostrar los detalles. Que, insisto, estoy apartando Fight for the Rock Aposta ahora, como decía, es un tema aparte, que luego les van a hacer quizá la banda de leyenda, ¿no? Pero aquí vale. Están justo en ese puntito. Entonces yo por eso me apetecía Necrofilia y por eso Power of the Night es el mejor, digáis lo que digáis. Vale, bueno, creo que ya va quedando claro las preferencias de cada uno. Bueno, escuchamos Necrofilia y les aviso que lo siguiente que voy a plantearles es, y empezando por Javier, ¿a qué bandas ha podido influir más Sabotage? Bandas, lógicamente, que fueran contemporáneas a ellos o que han ido apareciendo con el paso de las décadas, que nosotros consideremos, bueno, estos se han mirado en el espejo de estos primeros discos que hemos hablado de la época más macarra. Bien, entonces, mientras van pensando eso, ponen sus neuronas a funcionar, vamos a escuchar Necrofilia, elección de Pablo, del Power of the Night, y volvemos enseguida. We'll be right back. Bueno, ya hemos escuchado el tercer tema de la noche, el segundo de Sabatas, y lo que yo preguntaba, queridos amigos, bandas que consideran que han sido claramente influidas por estos norteamericanos, señor Javier. Pues es complicado, para mí, aunque creas que no, es complicado. Ajá. Porque a mí me ha costado encontrar una banda que yo... Que al oído ¿sí? Digo, coño, esto tiene cositas de Sabotage, ¿no? Vale. Te podría hablar de bandas actuales, uh-huh. Considero que sí que tienen bastante referencias y que han sí. mamado bastante de esta banda, como por uh-huh. ejemplo son los también americanos de Tampa, Whipperfall, que también doy bastante por culo con ellos. Y también hay una banda, bueno, es un proyecto de un tío alemán, Jens Faber, que se llama Legions of the Night. Ajá. Con Henning Basse a las voces. Y aparte de hacer en cada disco una versión cover de Saba, pues la verdad es que suenan bastante. De hecho, Henning Basse te clava los agudos de John Oliva como nadie. La Vaya. Verdad es que es un proyecto que tiene ya tres discos sacados. Enrique Sobrino sabe de ellos también y nos gustan bastante. Y bueno, si tengo que irme a una banda que tuvo influencias de Sabotage, además reconocido por ellos, es de, fíjate tú, de Blind Guardian. ¿Ah, Blind ¿sí? Guardian con Vaya. Su Theater of Pain. Dicen que esos teclados de Theater of Pain fue por justamente escuchar el Gutter Ballet, ¿vale? Y Vaya. Ellos sí que han reconocido que esos teclados, sí. El poder de Broadway que llegó hasta Alemania, sí. Oh yeah. Sí, después se fueron a... después se emocionaron con A Night of the Opera y mira. Ya, se le fue la mano un poco, sí. Vale, pues oye, para empezar tu intervención diciendo... No lo tengo claro, pues ha soltado ahí una ristra de nombres que la mayoría están fuera de mi radar, o sea que bienvenido sea. No sé si quieres añadir alguno más, Javier. No, ninguno. ¿No? Seguro vale. que aquí vienen una ristra sí, más yo, y amplia. Yo tengo algunos nombres aquí guardados en la recámara, pero Jimmy, ¿qué nos cuentas? No se te oye, Jimmy, creo que quitaste sí, el audio. Sí, disculpad, vale. Estaba entretenido con la cobaya, ya estoy con vosotros de vuelta. No quería dejar de recoger el guante de Pablo y discutirle, ¿eh? Entre compañeros de profesión, abogados, siempre hay que discutir, ¿no? Nos pagan por discutir, ¿no? Pero yo nunca diría de Power of the Night que precisamente es el disco como de madurez o de... O sea, bueno, también dijo a la vez que era transicional, lo cual para mí no tiene un punto de contradicción, pero yo sí que considero que, o sea, no puedo considerar, dicho de otra manera, el disco más relevante de Sabotage, el disco Sabotage, un disco que no tenga incorporado ya, por lo que para mí es la gran idea de Sabotage, lo que para mí es la verdadera personalidad de Sabotage, que es ese punto... teatral, ese punto emotivo, ese punto sinfónico. Uh-huh. Entonces, en Power of the Night, que a mí me parece un gran disco, y ya digo, Power of the Night me parece un tema, un puñetazo de heavy metal cojonudo, y yo también soy un Paco como Pablo, se dice ahora, ¿no? Yo también lo soy, o sea, yo también, bueno, llevo, uh-huh. no lo ve la gente, me voy con mi camiseta de Crimson Glory y no tengo pelos, soy un Paco por definición. Pero creo que el los Sabotage de verdad ahí se están todavía cocinando, están todavía buscando su lugar. Suena mejor que Sirens de Angels and Calling porque tiene más presupuesto y más calma, viene 2 años después. Porque uh-huh. aunque Dungeon se publica en el 84 y Power of the Night en el 85, en el 83 fue cuando, o sea, pasan 2 años. Uh-huh. Pero yo creo que los temas, si se hubieran grabado con la producción del Power of the Night, los temas del Dungeons y del Sirens tienen muchísimo más, tienen mucha más chispa y mucha más magia. Porque en Power Night hay temazos, pero también hay varios fillers e incluso algunos temas que chirrían. Y ellos siempre le echan la culpa en el Fight for the Rock a Atlantic Records y la deriva y tal y cual. Esto es muy habitual en las bandas, cuando sale un disco que es una mierda, la culpa es de la discográfica. y seguramente sea cierto, no lo discuto, pero que en Power of the Night se le ve algún ramalazo de bueno, pero estáis yendo hacia allí y no era imposición de Atlantic. Ya se veía que a ellos estaban probando con toda legitimidad, oye, estaban probando en el mercado lo que veían que en otros sitios funcionaba. Respecto a las influencias, también al hilo de lo que decía Javi, indudablemente en lo que es el power metal europeo, la parte más sinfónica de Sabbath es una influencia evidente. Haciendo un poco los deberes para este podcast, y para que no sea solo el chiringuito de Sabbath y merezca mi presencia aquí, encontraba una entrevista con Hansi Kurz para la Metal Hammer griega en el 98, es decir, época del Nightfall in Middle Earth. Y decía, perdón, que bueno, yo entiendo, más o menos se entenderá en inglés, pero decía, tío, for instance, I get a bit tired of Hammerfall. O sea, me canso de Hammerfall. Yo también, ¿eh? Sí. Y dice, since it's the same music I have been listening in the 80s. I prefer, for example, Sabbath's style, who are constantly evolving. O sea, le gustaba el rollo de la evolución de Sabbath. That's what we are trying to do. Be heavy metal, while at the same time adding as much progress and as many influences as possible. O sea, está clarísimo, y yo no sabía lo que decía Theatre of Pain, que es años antes, porque es el Somewhere Far Beyond, pero sí. Es evidente que Hansi, André Ulrich y compañía, Sabbath es... Y si tú has influenciado a Blind Guardian, has influenciado a todo el power metal europeo, porque desde el momento que salió el Imaginations, se jodió la marrana. Es decir, todo lo que vino después, todo el mundo intentó hacer Imaginations desde los años siguientes. Que a mí Imaginations es un disco que me encanta, pero es cierto que luego del power metal ese uno acabe hasta los mismísimos, porque puedes darle vueltas a esta historia. Luego, claro, Tobias Sammet ha vivido un poco lo mismo que John Oliva, es decir, tener su banda, oye, sí, tuvo un éxito moderado, tocar en salas y tal y cual, y luego inventar el rollo teatral, operístico, Broadway y tal, y petarlo, y de repente hasta el punto que dejas a tu banda madre de lado, que es lo que ha contado muchas veces John Oliva. John Oliva dice, joder, me venís todos aquí hablar de Sabbath y tenéis toda la razón, yo he sido el que he peleado por Sabbath durante 20 años, pero yo, y dijo él literalmente, miro aquí alrededor de donde estoy hablando y veo discos de oro, que tengo varios discos de oro, y ninguno pone Sabbath, pone todos tres Siberian Orquesta. Claro, es decir, no es que es un vendido, es decir, todos vamos a un trabajo que nos gusta más o menos, pero tenemos unas familias y que hay de comer, yo entiendo perfectamente. La culpa es del público americano que compra música de villancicos antes que heavy metal, pero no de ellos que tienen que ganarse la vida, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a Tobias Sammet, él ya ha reconocido también que Sabbath es una influencia, como está muy claro. John Schaffer, también paisano de ellos, aunque posteriormente con Ice Earth, también reconoció, tengo aquí anotado en la entrevista, Au Port du Metal, un magazine francés, y decía que Ice Earth había sido influenciado, cuando le pedía referencias hablaba de Sabbath, ¿no? Luego en el thrash metal, saliéndonos ya del power metal, porque creo que lo bonito de Sabbath también es que influye a diferentes ramas completamente distintas. En el thrash metal es evidente Alex Skolnick, en Testament, siempre fue un fan de Sabbath, y cuando salió el de Testament y había muerto Chris Oliva y tuvo la oportunidad, cogió el guante volando, porque él era un fan reconocido de Sabbath y en particular de Chris Oliva, de quien siempre dijo que era un guitarrista memorable. Chris Oliva, también en el mundo del thrash metal, su muerte produjo homenajes. Overkill incluyó la canción Rip and Down en su álbum WFO del 94, se la dedicó. Vicious Rumors, el Word of Mouth, está dedicado también a Chris Oliva. Y el Load the Testament también tiene en sus créditos una dedicación a Chris Oliva. Y es evidente que coño, este lado que es el que a Pablo y a mí también nos gusta tanto de inicial de Sabbath, hay riffs que son auténticamente de thrash metal. O sea, sí. Tienen un rollo muy thrasher. Pero incluso en el metal extremo, es decir, la escena de Florida, todos estos que eran unos chavales y años después en los estudios Morrison van a sacar las primeras obras importantes del death metal, todos esos escuchaban, porque era el grupo de allí de Tampa, a Sabbath. Pinchamos Holocaust, ¿verdad? Osvaldo, al principio del podcast, sí. Six Feet Under hizo una versión del tema Holocaust en el álbum Graveyard Classics. Hay una versión que está simpática, está curiosa. Obituary mencionó que Sabotage es de las primeras bandas con las que tuvieron contacto en Tampa y que incluso los inspiró a formar la banda y participar en la escena local y tal, o sea que también estaban ahí los Tardy y compañía. Y bueno, lo que estaba diciendo, el primer disco de Sabotage, o el disco y LP, están grabados en los estudios Morrisound. Los estudios Morrisound es un estudio de renombre de Tampa, fundado por los hermanos Jim y Tom Morris. Si mal no recuerdo, además Jim Morris es el que hace de ingeniero de sonido en el Sirens. Y claro, ahí se grabaron, pues fijaros, tengo aquí apuntado cosas como Agent Steel en el Unstoppable Force en el 87, al año siguiente el Transcendence de Crimson Glory, y luego ya vienen obras muy importantes en el metal extremo como el World Downfall de Terrorizer. Uno de los discos más importantes de la historia del death metal, que es el Altars of Madness de Morbid Angel, y el Slowly We Rot del primer disco de los Obituary. Luego volverían Sabotage en el futuro, grabaron también allí el Edge of Thorns en el 93 y el Handful of Rain en el 94. Entonces, quiero decir, hay una influencia también ahí reconocida en la música extrema por aquello de la escena de Florida. Sí. Y por último, y por cerrar y irnos ya a Odd, porque sí que es un grupo muy muy muy muy ambicioso artísticamente, he encontrado Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. Billy Corgan, ya sabes, es un tío muy ecléctico, un tío con mucha personalidad. Yo justo lo vi el año pasado aquí en Barcelona y todavía con los Smashing Pumpkins hace conciertos que merecen la pena, o por lo menos aquí el de Barcelona a mí me pareció que estuvo muy bien. Y en una entrevista con Far Out Magazine le pidieron que escogiese 11 canciones de metal de sus de canciones de metal favoritas de todos los tiempos, y una de ellas escogió Gutter Ballet. Vale. De 11 que le dieron aquí a Abuela Pluma, y una que dijo fue Gutter Ballet. Bueno, me cuadra. Me está encantando la diversidad de aportaciones, porque está quedando claro lo grande que es esta banda y lo inmenso que son estos grupos, estos músicos, y las influencias tan diversas y a lo largo del tiempo, ¿no? Quería pasarle el turno a Pablo, pero si él quiere esperar, porque Javier ha levantado la mano, ¿vale? Me está haciendo el gesto de que algo pequeño. ¿Te refieres a mi pene o es a tu intervención? A la cobaya. Vale. Bueno, venga, Javi. Sí, no, es un pequeño inciso, simplemente. Aquí, como comentaba Jimmy, en los Morrison Studios han grabado muchos álbumes importantes, entre ellos los propios Heiser, que está bien que comentes que están influenciados, porque es otra de esas bandas de las que soy malditamente puti fan, ¿vale? Por algo será, ¿ves? Todo tiene su ciclo, pero sobre todo, Jimmy, me gustaría preguntarte si sabes a quién pertenecen los estudios Morrison actualmente. Ah, pues no sé qué ha sido de ellos. O sea, sé que hace poco escribió un libro Scott Burns que tengo pendiente de leerme con todo lo de aquella época y tal, pero no sé ahora mismo. Porque lo sabes tú y es un... Sí. ¿Me va a ser una sorpresa? Un tío que pasaba por aquí, John Oliva. ¿En serio? ¿Eh? Ah, sí, mira, esto yo no lo sabía. Algunos de nosotros compraron los Morrison. Sí. Vaya. Que caña. A ver, exclusiva Rea. No sé si estoy muy equivocado, pero igual Pablo lo puede confirmar. No, genial. No. Bueno, pues Pablo, todo tuyo. No, porque además, mira, curiosamente, y no sé por qué, ese dato yo no lo sabía. O sea, ahora sí lo sabía, pero hace poco salió ese tema en Corsarios y me lo dijo David Esquitino, mi compi, me lo dijo él, y me he enterado hace cuestión de semanas, precisamente. Cuando lo ibas a decir, sabía que era eso, pero porque salió el tema hace muy, muy poquito en Corsarios. Y luego, bueno, pues la verdad es que recogiendo la pregunta, tengo que decir que esta, digamos, de la escaleta que nos hemos marcado, me parecía la más jodida, ¿no? Aparte de que es lo más jodido, después de que vosotros ahí digáis de todo, ser original. Pero mira, os digo una cosa. Por un lado, yo la influencia de Sabotage la veo como un poco de acción-reacción. ¿A qué me refiero? Tenemos que ponernos, sobre todo, ahora vamos a dejar un poquito atrás los años más heavies y ponernos ya en los años, vamos a llamarlos, pues como queráis, progresivos, sinfónicos, lo que sea, ¿no? Más currados, los menos macarras, ¿Y qué pasa? Hay que mirar un poco a todo Estados Unidos. Ahí, por ejemplo, en Estados Unidos se editaba la revista Metal Maniacs, no sé si sigue, y de coña, se la renombra como Metal Brainiacs. ¿Por qué? Es como empollones del heavy o algo así. Porque son precisamente los que dan cabida a bandas como Sabotage, a bandas como Fate Warning, a bandas como Queensrÿche, o si bajamos unos peldaños, a bandas como, ¿qué diría? Screamer, a bandas, no los Screamer de ahora de suecos, sino los Screamer de allí. A bandas que, digamos, se elevan, vamos a decir, porque además Queensrÿche yo creo que son quizá los abanderados de esto, ¿no? De un heavy más inteligente y menos macarrilla, que a mí también me gusta, pero de hecho me gusta mucho Queensrÿche, yo también soy puti fan, ¿no? Me encanta utilizar el término también. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Sabotage yo creo que son los adalides, uno de ellos, ¿no? Pero hay muchos, porque es una escena que existe ya también, ¿no? De la cual que ellos participan, pero precisamente esto se retroalimenta de qué manera. A cada disco, si pensamos sobre todo desde Gutter Ballet en adelante, como que se sube el nivel. Entonces, ¿qué pasa? Pues que igual Fate Warning, esto me lo estoy inventando, pero seguramente sea así, digan, ostras, pues está, nosotros éramos buenos en esto, pues entonces vamos a dar y sacan, yo que sé, Parallels, ¿no? Según los años en los que queramos jugar. En Europa pasa un poco lo mismo. Yo diría, todas esas bandas que a ti te encantan, Osvaldo, de progresivo holandés, los Vandenplas, por decir algo, tienen de eso un montón, o sea, y tú conoces 100 más que yo, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de bandas tienen, yo veo cosas de Sabotage. La conexión con Blind Guardian, total, yo también estoy de acuerdo. Y no sabía lo que habéis dicho, ¿no? De estas entrevistas, no lo sabía, eso lo había yo pensado por mi cuenta, porque también veo, además, de ida y vuelta, porque lo mismo, a mí una cosa que me parece que precisamente estropea un poco quizá los últimos años de Sabotage, de Sabotage no, de Sabotage grande, madre, de Sabotage, es mirarse en ese espejo, porque yo creo que ambas bandas se miran la una a la otra. La Blind Guardian, aparte de que también aprovecho y digo que el mejor disco es el primero, pero digamos, no, la no manera de meter los coros en canon. Sí. No, es que iba a estallar. La manera de meter los coros en canon. Ha estallado, ha reventado. El mejor disco es el primero. Y no, las maquetas de Lucifer's Heritage. No. Pero bueno. La manera de hacer los coros, si pensamos en yo que sé, en Wake of Maguilla, ya son las de Blind Guardian. Y Blind Guardian ya lo ha hecho antes, pero Blind Guardian ha mirado a Edge of Thorns, como decíais, etcétera, etcétera. O sea, todo el heavy de listos, ¿vale? Que es una etiqueta nueva que me acabo de inventar yo. Todo el heavy de listos es Sabotage. Sí. Exacto, o sea, eso es. Es que, perdón, el que giraron con Blind Guardian, si mal no recuerdo, para el Dead Winter Dead, o yo creo que, es decir, antes al The Wake of Magellan, ya habían girado con Blind Guardian. Efectivamente, o sea, ellos cogen. Claro, cruzan ahí. Y luego, muy de acuerdo también lo que decíais, pero de nuevo con retroalimentación, lo de Testament y el thrash metal. Si tú coges, ahora me voy a ir un poco por ir un paso más allá. Testament, claro que se fijan. Tanto que cuando, joder, tú escuchas el cómo abre Handful of Rain con Taunting Cobras y es un riff de thrash metal. Pero total, o sea, eso podía haber salido de, yo qué sé, del Ritual, por decir algo, porque también es verdad que no es el salvajismo del Low después, de Testament, pero tal. Y luego, claro, y también, ¿no? Yo creo que Iserth, cuando eran Purgatory, ya miraban a Sabotage. ¿Por qué? Porque claro, es como la escena de Florida, es como la escena de Texas. Claro, esos son sitios inmensos con un millón de bandas. Es verdad que luego Florida, pues como decía Jimmy, lo que es el metal extremo en popularidad adelanta por la derecha, pero la escena heavy previa es de donde viene todo eso. Y todas esas bandas, pues, tú entrevistas a cualquiera de las bandas estas, pues eso, yo que sé, a un Trey, bueno, si es que junta dos palabras, al Trey Azagoth o alguno de estos de Morbid Angel, y todas sus referencias son esas, igual que en Iserth. Si lo pensamos además, y eso yo creo que el mejor ejemplo, esa manera de Iserth, por decir algunos que luego sí de verdad se han hecho muy populares, han tenido una carrera larga, ¿no? A mí me gusta más Crimson Glory, pero yo creo que el ejemplo es muy bueno en Iserth. El riff gordo sobre el que Iserth construye toda su carrera, eso apabullante, que mucha gente dice, no, es que eso, Iserth, y esto no me gusta lo que voy a decir, no estoy de acuerdo con lo que voy a decir, es que los riffs son como los de Metallica, es eso, no, es mentira, a ver, claro que se parecen, porque al final es un palmute brutal y ya está, ¿vale? De acuerdo, pero no, ellos yo no creo que miren ahí. y ellos están mirando, ahí los padres de estos son Sabbath, a eso que decíamos antes de llenar, porque también aparte con la base rítmica, de llenar las canciones con una guitarra, con esos riffs tan amplios, y Iser, vale que sí que juegan con dos guitarras, Iser los discos sobre todo, y quizá cuando ya, no hablo, cuando ya, pues qué diríamos, a partir de... No sé, de que Javi diga, ya están más producidos, ¿vale? Están más producidos, las guitarras están cuadriplicadas o lo que sea. Pero la idea inicial es completamente Sabbath. Y luego, bueno, pues lo que decíais de Morrison, que también os estaba aquí tomando mis notas, efectivamente Morrison salta a la fama como cosa ya, o sea, ya extremo. De para el metal extremo, pero muchísimos discos de ahí están hechos y además con una calidad infinita, llámese Crimson Glory o tal y cual, o llámese, bueno, y también por ya por decir la anécdota y ya está, Legión también grabaron allí, lo que pasa es que debieron ver el presupuesto, debieron pulírselo en el viaje, pero Legión también estuvieron, los españoles, claro, estuvieron, no decide dos nombres, un nombre más atrás, no, dos nombres más, no me acuerdo si decide primero se llamaban Amon o primero Legión, no me acuerdo ahora porque el metal extremo no lo mío, pero en cualquier caso, bueno, Legión también estuvieron allí y oye, pues mira, también es esa conexión, pero de todas maneras, y ya cerrando el círculo, joder, Osvaldo, esta era la pregunta más complicada de todo lo que había, yo esto no lo tenía nada claro, por estas idas y vueltas que estamos diciendo. Pero Pablo, es que tú vas a Corsario y sabes que te van a preguntar, venga, ¿cuál es el mejor disco de Mercyful Fate? Pero aquí somos gente que ha estudiado y entonces llevamos gafas. Es que casi. No, a ver, si a mí el heavy de gafas me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, mucho también. No es mi preferido, pero también me gusta. Pero yo, y de hecho, una cosa que me gusta precisamente también en Rea es ese poner a pensar. No es que en Corsarios no lo hagamos, vamos a ver, todo lo contrario. Ponerse a pensar y ponerse a rajar. Estamos haciendo un especial de Dio que, fíjate, el Holy Diver dura 40 minutos y no solo conseguimos poner dos temas en dos horas y vamos a grabar de la cara A y poner la primera parte. Quiero decir, este fin de semana vamos a por la segunda, así está la cosa. Nos gusta poner las gafas también para eso, ¿eh? Bien. Solo por confirmar, por confirmar el dato de yo creo que Decide antes se llamaban Amon Amon y Legion es el segundo disco de Decide uh-huh. después sí. del homónimo y para mí el mejor disco de toda la discografía de Decide. Ok, sí. Es el segundo. Yo para ir cerrando este tramo sobre las influencias que ellos han generado. Y antes de pedirle a Jimmy que introduzca uno de los temas de elección, Jimmy, te voy avisando que es del Dungeon, ¿vale? Que ve pensando o ve rescatando el título que querías que pincháramos. Yo tengo aquí una lista de nombres que yo me hice de bandas, que en algunos casos tengo la completa seguridad de que han tenido mucha influencia de Sabbath, y en otros casos... me he ido iluminando. En otro caso, dudo de si habrá sido un arranque mío de subjetividad, pero bueno, yo lo largo así, ¿no? Seven Witches, esta banda totalmente bajo el radar, muy poca gente he oído que les siga. Ya tienen una ristra de discos, no sé si ya llevan 7 u 8. Hacen un heavy metal muy, muy, digamos, entre ochentero. ¿Vale? Con una producción modernizada, me parece una banda impresionante. Jack Panzer, que hasta ahora no había salido, pero bueno, son prácticamente contemporáneos. Y yo creo que estuvieron haciendo un juego de espejos entre las dos bandas, porque creo que hay bastantes similitudes en cierta evolución que tuvieron, ¿no? Luego Satan Host, Cloven Hoof. Pharaoh, todos estos son nombres más relativamente recientes. Y luego dentro de ese grupito, esa banda que yo digo, igual es una precisión mía demasiado subjetiva, pero yo le veo bastante conexiones, los dos primeros discos de Sanctuary. Este proyecto que fue apadrinado por Mustaine, esos dos primeros discos antes de que se transformaran en Nevermore, incluso Nevermore podría tener algo también de alguna influencia. No sé si esto lo quieren discutir o vamos ya directamente a escuchar el tema, pero yo creo que hay cierto aspecto de oscuridad. Algunas guitarras en Sanctuary parecen, pues eso, hijos bastardos de, no sé, del Power of the Night, por decir algo así, ¿no? Pablo, no te has podido contener, ¿no? He dicho el verbo discutir y ha sido levantar la mano. No, a ver, no íbamos a demasiado vamos a coincidir como para no coincidir ahora. A ver, que estaba tomando notas. Yo Jack Panther diría que no. Yo creo que Jack Panther hacen su vida, ¿vale? Lo único que sí que te puedo dar, o bajo mi punto de vista, ¿no? Que tampoco voy aquí a prescribir. Pero cuando Jack Panther ya consiguen el despegue cuando vienen de teloneros de Gamma Ray, ¿vale? Que ya es el 97 o así, ellos sí que se empapan bastante de cómo está Europa en ese momento, porque ellos intentan el desembarco europeo 25 años después. Y entonces ahí sí que igual lo veo. Pero estamos hablando de los años de Four Judgment, y tampoco yo dudoso, y casi te diría más que lo toman del power europeo, que como hemos dicho, en realidad bebe de Sabotage y tal. Cloverhoof, yo no lo creo. De hecho, fíjate, te lo diría más al revés y sería una apuesta muy rara, porque Cloverhoof al final, como banda New Wave, aunque tenían estos elementos curiosos, ¿no? De llevar la música más allá, por ejemplo, Cloverhoof arrancan y cada uno de los músicos va vestido de un elemento, de agua, tierra, fuego, no sé qué. Vale, con unos maquillajes penosos, el que quiera que busque las fotos en internet y va a alucinar. Pero al mismo tiempo, sí que digamos intentan llevar la música más allá, tienen su disco conceptual también, todo eso. Pero yo creo, si Cloverhoof llegaron, pero son un pelín más antiguos, me refiero a que Cloverhoof, si llegaron a Tampa antes, cosa que puede ser dudosa, creo que sería más bien al revés. Esa sería mi apuesta. Lo de Santuario, sin embargo, te lo compro 100%. O sea, sobre todo particularmente a partir del segundo disco, yo, vamos, sí que te lo compro, porque está dentro de esa heavy de gafas ya, ¿no? El primero, aunque también, pero es más directo, ¿no? Battle Angels, no sé qué, tal. Into the Mirror Black, las letras son bastante profundas. Entonces, ahí sí lo veo más. No podía dejarlo sin refrendar. Sí. No pasa nada. Bueno, chicos, pasamos a otro tema musical que iba a proponer Jimmy, o alguien quiere decir algo más de esto. No, vale. Bueno, yo aquello de las, es fascinante esto de las influencias recíprocas, ¿no? Que comentábamos, sí, antes, al hilo de lo de Blind Guardian. Por ejemplo, con Nevermore, a ver, nunca lo sabremos, pero yo, por ejemplo, pienso que Nevermore sí es una, o Santuario en inicio, pero luego Nevermore es una banda influenciada por Sabotage, heavy americano y tal. Pero, por ejemplo, el último disco de Sabotage, ese olvidado Poets and Madmen, yo, por ejemplo, los sonidos de las guitarras más duros y tal, pues a lo mejor veo una influencia recíproca de grupos del estilo, pues como Nevermore, que, digamos, se había endurecido cierto metal americano progresivo. Y de repente John Oliva, vendido por Zack Stevens, que se había marchado a priori porque su mujer estaba embarazada y tal, y luego montó su grupo. Supongo que esto ya está perdonado, por eso ahora vienen por aquí con Zack Stevens. Pero en ese momento se pone él solo, y yo creo que endurece muchísimo el sonido de las de las guitarras y tal, al sonido más moderno de aquella época, que eran cosas pues como lo que pregonaba Jeff Loomis, entre otros, ¿no? Y vale, me decías que ahora íbamos a pinchar un tema del Dungeons. No sé, Osvaldo, si estoy a tiempo de decir que, siendo un tema del Dungeons, pero que sea la versión que aparece en ese directo que se hizo, que se publicó con posterioridad a la muerte de Chris Oliva, que es Ghost in the Ruins, pero que recopila actuaciones en vivo entre los años 87 y 90, es decir, sí, no hay problema. Sí, vale, podemos pinchar ese, sí. Pues fíjate, ahí empieza con City Beneath the Surface, y yo creo que es interesante, porque ya hemos pinchado un tema del Holocaust del Silence. Es interesante escuchar City Beneath the Surface en esa versión en directo de ese disco, que es potentísima, donde Chris Oliva revisita el tema, pero con lo que ya sabía hacer con la guitarra en esas giras del Hall of the Mountain King y del Gutter Ballet. O sea, yo hubiera asesinado a varias personas por poder ver esa gira del Gutter Ballet en Europa, donde, si no me equivoco, iba con el teronero de King Diamond, que creo que era en la gira del Conspiracy, ojito, y sí, Candlemass en la gira del Tales of Creation. Madre, o sea, mía. Gutter Ballet, sí, Tales, sí, of, sí, Creation, y Conspiracy, no vino por España, pero hizo Alemania, Holanda. Sí, sí. Vamos. Madre de Cristo. Flipante. No pasó por Gran Canaria. No. Solo fue King Diamond. Sí, y del sol se derritió el maquillaje, sí. Hay una foto de King Diamond más palomas derritiéndose en el maquillaje, sí. Sí. Mira, yo un mini apunte de City Beneath the Surface. Una cosa, bueno, es un pequeño spoiler que no creo, pero lo he visto por en esta página, ¿no? El Setlist FM, que todos me parece fatal que la canción de empezar de Sabotage en casi en cualquier época es City Beneath the Surface. Y ahora que ponen como un vídeo o algo así, o la pinchan como intro, tío, tócala aunque no sea de tu época, por lo menos un guiño. Ese es el pero. Tuve la suerte, yo vi a los Sabotage que me tocaron, ¿vale? Yo vi a los que me tocaron y ya está, cuando vinieron con los Judas, y bueno, luego he visto a Chris Caffer y he visto a John Oliva unas cuantas veces también, tal, vale, perfecto. Pero, joder, hasta cuando estaba el de Amon Jinilla, que empezaban con City Beneath the Surface, aunque ya el tema no venía. Entonces, aunque no sea la formación que más recuerde, evidentemente, de esos años, y yo no cuestiono la legitimidad, porque me parece que la tiene, sinceramente, sí. Joder, ya que haces el mini guiño, tienes que empezar así. Eso es como, no sé, es que es la canción para arrancar siempre. A mí eso me ha parecido mal. Así que para cuando escuchen los el hermano John Oliva, pues que tome nota. Yo estoy de acuerdo. Yo también los vi, en aquella época, en aquella gira del Poets and Mad Men con Damon Jinailla y de teloneros de Judas Priest, que estaban en la gira del Demolition. Yo los vi en Valladolid. Yo había cumplido 18 años, había hecho la selectividad y me cogí un autobús. Yo soy vigués y de aquella vivía en Vigo. Y nos cogimos un autobús de estos de viaje organizado para ir a ver a los Judas y a Sabotage a la feria de muestras de Valladolid. Y abrieron con City Beneath the Surface y eso tal. Pero sí que tengo que decir que, ya asumiendo que eso no va a suceder, el tema Welcome, no quiero hacer spoilers, porque igual hay escuchantes que dicen, oye, tío, no me hagas spoiler del repertorio. Pues casi me callo, pero bueno, que empiece con el tema Welcome, ya está jodida la cosa. Que empiece con el tema Welcome, pues bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Lo que pasa es que para mi gusto ahí deberían de acabar ya el Way con Magellan y habría que centrarse en la salsa de la cama de Pablo. Y que ya directamente la segunda ya Power of the Night, ¿no? Para remediar. Y eso no va a pasar. Pero bueno. Sí, de hecho, tendríamos que haber empezado con este podcast, tendría que haber empezado con Welcome. ¡Qué demonios! Está bien. Bueno, ya veremos en post-edición cómo hacen en Hollywood. Bueno, escuchamos el tema que ha elegido Jimmy, un directo de una versión de City Beneath the Surface del Dungeons of Arcanum, y nos vamos a meter de lleno en comentar lo que sería en conjunto la época sinfónica, le he llamado así, que ahora vamos a rebautizar como época sinfónica de gente con gafas, y vamos a ir comentando qué características puede tener y algún berenjenal más que nos vamos a meter, así que volvemos en un momentito. We'll be right back. Bien, para introducir esta, este bloque en el que queremos ver qué puede tener en común toda esta época que podemos llamar sinfónico progresiva, etcétera, nos entendemos. Quienes hayan seguido la carrera de Sabatey sabe que ya hemos entrado incluso a discutir dónde se colocaría el punto de transición, que podría ser la llegada del productor Paul O'Neill, que yo tenía la teoría, y lo dejo caer ya porque luego ustedes no me dejan hablar, que para mí Gutter Ballet 1989 marcaba la época de esa Broadway que hemos mencionado. Javier ha dejado caer que él cree que Hall of the Mountain King ya está dentro de la evolución del grupo, que ya se ha metido en más o menos en un metal progresivo sinfónico al uso, con el sello propio de la banda. Pero para entender un poco esta progresión, que es algo que ha marcado muchísimo a los de Florida, decir que cuando ellos arrancan, tenemos el contexto de que el Siren coincide con el Pyromania, por ejemplo, que por ahí tenemos el Metal Health, tenemos el Peace of Mind, el Holy Diver, el Shout at the Devil, el Melissa, Barakat the Moon, Heavy Metal Maniac, See You in Hell de Grim Reaper, y mi disco preferido de Manila Road, que es Crystal Logic. Tenemos ese contexto que antes le hemos referido al REA número 78 sobre el Youth Metal, pero de repente nos plantamos, por ejemplo, con el arranque de Gutter Ballet, como decía, en 1989, o temas largos como los temas de Edge of Thorns del 93. Yo he dicho que aquí es la época del piano, ¿vale? La época de las baladas, ya no una, sino creo que, por ejemplo, en Streets, esto que ellos llamaron una ópera rock, si no me equivoco, hay como cuatro baladas, aparte de interludios, que eso habrá sido una propuesta de Pablo seguramente, oye, pongan interludios, que me gusta, ¿vale? Entonces, con este contexto, puedo decir, por ejemplo, que la banda todavía está en esta época, podríamos decir, que abarca todos estos años, todas estas décadas, a posteriori, después del... hay que discutirlo esto. Digamos que a finales de los 80, principios de los 90 hasta ahora, la banda sigue sumida en esta época. Aquí dejo el balón botando. ¿Quién quiere tirar a puerta? ¿Quién quiere arrancar? Javier, por tu defensa de que ya Hall of the Mountain King ya es esta época o no. Venga, ¿quién se lanza? Venga, me lanzo yo por alusión, por acusación, señoría. Mira, Hall of the Mountain King, te comentaba que me parece el momento de intervención, pero por la llegada de Paul O'Neill simplemente. Para mí no representa el comienzo de la etapa del sinfónico, del progresivo de la banda. Sí que es verdad que empiezan a entrar unos elementos. Vamos a llamar los elementos, vamos a diferenciar lo que es el sinfónico, lo que es el progresivo, de lo que son esos elementos Broadway, ¿vale? Teatralidad. Yo lo voy a llamar teatralidad, y es lo que en parte me gustó mucho de esta banda desde el principio. Ese elemento adicional. Esta teatralidad se deja ver un poquito en el Hall of the Mountain King, pero muy de pasada, ¿vale? No estaban para arriesgar. Y es verdad que en Gutter Ballet lo tenemos. Tampoco lo tenemos de una manera exagerada. Solo se ve en el tema homónimo y en por ejemplo, en Tally George, que también tiene piano. Por supuesto, tiene un par de instrumentales, ¿vale? Pero no hay lo que se llamaría sinfónico, no hay progresivo todavía como tal, ¿vale? Eso, para mí, se viene a dar en una etapa posterior. Y es una etapa en donde, lamentablemente, Chris Oliva ya nos ha dejado. Uh-huh. Es en este momento, y más concretamente, podríamos decir que el paso previo es ese Handful of Rain, en el que tenemos los dos temas grandilocuentes, los dos temas Queen, nada más Broadway, nada más teatral que unos Queen, que unas canciones a 5 o 6 voces intercaladas, que es lo que les da a ellos alas de decir, vamos a... Oye, esto ha molado, esto se nos está dando bien, ¿por qué no seguimos por aquí? Y además va intercalado ya directamente de otra cosa muy importante, de otra temática muy importante en Sabotage hasta ese momento, a partir de ese momento, que es los discos conceptuales. A partir de ese momento, es decir, año 95, si no me equivoco, Dead Winter Dead, The Wake of Magellan, ¿vale? Discos conceptuales completamente. ¿Vale? Street es un conceptual. Es conceptual, sí. Pero es lo que yo llamaría todavía Broadway. Es Broadway. Vale. Es muy Broadway. Exacto. Sí. En cambio, ya con Dead Winter y con Wake of Magellan, ya tenemos ese conceptual. Tenemos el conceptual, tenemos el sinfónico y tenemos el progresivo a tope. ¿Vale? Uh-huh. Edge of Thorns, para nada. Edge of Thorns es un disco super metalero. Es un disco en el que, si tú te fijas, las guitarras yo lo llamo así, pese a que la idea inicial de Streets fue de Chris Oliva, que se fijó en un libreto de Paul O'Neill, y habían intentado un poquito el hacerlo con Gutter Ballet. De hecho, las canciones Gutter Ballet y When the Crowns Are Gone eran parte de ese concepto, pero no se vieron con la fuerza necesaria de meterle mano. Fue en Streets cuando lo hicieron, ¿vale? Pues en ese momento es cuando ellos están rienda suelta. Y Streets es, para mí, el disco de John Oliva. Es un disco muy marcado por los teclados. La guitarra está ahí, pero si te fijas la mezcla, dentro de lo que cabe está más apagadillo, ¿vale? La guitarra está más apagada. Hay mucho piano, hay mucho teclado. Y para mí, directamente lo digo así, fue como decir, no, el Edge of Thorns, Chris dijo, no, esta es la mía. Yo aquí te di tiempo, John, ahora esta es para mí. Y sinceramente, cualquier canción de Edge of Thorns tiene un trabajazo de guitarra, de fondo, que a mí me entristece. Es que efectivamente ese fue el momento del gran cambio, ¿vale? El fallecimiento de Chris Oliva. Pero ese disco, a mí, yo lloro de pensar lo que podía haber hecho ese hombre a partir de ese momento, porque estaba on fire, estaba en un estado de forma terrible, ¿vale? Terrible. O sea, es que ha sido, la gente todavía no entiende la pérdida que fue realmente. Sí, la pérdida del talento. Sí. Lo que este hombre podría haber llegado a dar. Y no solo es la guitarra. Tendríamos que hablar en algún momento de la afinación de tono de guitarra que Chris Oliva tenía. Esa guitarra es una maravilla. Esa guitarra habla. Esa guitarra te canta. Lo que habíamos dicho de que son unos solos muy melódicos todo el tiempo. Esas melodías tatareables, es que te hablan, te calan hondo. Es un solo y te está cuchillando el alma directamente. Y bueno, me dejo de cosas, yo así, tengo, que me estoy poniendo sentimental. Vale, tengo cosas que discutirte, pero quiero escuchar a los compañeros, quien quiera continuar. Sí, bueno, por retomar la cuestión de cuando o por qué empieza la parte sinfónica o la vertiente más sinfónica de la banda. Yo creo que John Oliva en particular, así como decíamos antes que Chris Oliva se le nota en su técnica, que es hijo sobre todo de Randy Rhoads, de Van Halen, tal, John Oliva es desde el principio, y lo ha dicho, fan de música muy, muy, muy melódica, muy orquestal, es decir, buscaba una referencia a cuáles eran sus discos favoritos, y por ejemplo tengo aquí anotado para la Goldmine Magazine, citó como primer disco el Revolver de los Beatles, el Obsession de UFO, el Taken by Force de Scorpions, y ahora vienen cosas más de rock progresivo setentero, el Brain Salad Surgery de los Emerson, Lake and Palmer, el Fragile de Yes, el Sheer Heart Attack de los Queen, la referencia a Queen es de Sofía, Machine Head in Rock de Deep Purple, de este Cito 2, y luego el primero, el Black Sabbath. obviamente también he visto en otros sitios que es fan de Rush, como no tampoco podíamos tener ninguna duda, ¿no? A John Oliva siempre le gustó esto y yo creo que dentro de su US Power, su época que podríamos decir más true US Power, se ve, transpira, ¿no? Ese gusto por lo melódico, por lo sinfónico, está ahí, pero todavía está por... No se atreve, ¿no? Y entonces es Paul O'Neill, que todavía es más fan, yo creo que es muy fan del The Wall, de Pink Floyd, del Tommy, de los Who, quien les incita de, oye, vamos a tirar por aquí. En el Hall of the Mountain King todavía es más tímido, es decir, es un disco de heavy metal canónico, creo yo, de heavy metal ochentero canónico, pero sí que se ve que hay pues ese gusto por esa ambición artística, ese gusto melódico de hacerse más florituras, de ir más allá. Y es en Gutter Ballet donde yo creo que ya revienta la cosa, porque visto el éxito, éxito moderado, porque yo creo que es un éxito injustamente muy por debajo de lo que hubieran merecido esa banda, porque yo también soy súper fan de Queensrÿche, pero es incomparable el pepinazo que pegan Queensrÿche, sobre todo con Operation Mindcrime, no digamos con Empire, comparado con lo que pegan ellos con Hall of the Mountain King o Gutter Ballet, que pudieron vender 10 veces, o sea, una décima parte de lo que se vendió. O sea, en Estados Unidos no hay ningún metalero rockero que no tenga en su casa el Empire por ahí tirado, ¿sabes? Sí. Pero el Hall of the Mountain King ya es una cosa más complicada. Pero bueno, retomando, es en Gutter Ballet donde yo creo que cristaliza ese mundo de las ambiciones sinfónicas. Para mí deberían haber empezado ese, ya digo, para mí es el disco perfecto de Sabatas. Lo único que le doy el 9,8 y no le doy el 10 es el orden de las canciones. Yo hubiera empezado directamente con Gutter Ballet, aunque me gusta mucho Rage and War, pero hubiera empezado ya directamente con esa entrada de piano preciosa de Gutter Ballet, anunciando de plan, por aquí es donde vamos, ¿no? Porque luego es un disco que mezcla muy bien, por eso es mi favorito, equilibra muy bien los temas sinfónicos, medios tiempos, muy orquestados, con temas heavies muy duros. Está The Unholy, está Hounds, que es eso, otra vez callejero, borracho, de golpe encima de la mesa con la jarra. Tienes los baladones, tiene un baladón, el Summer Rain, el When the Crowds Are Gone. También tienes algunos instrumentales que son muy bien y está todo muy bien movido. Hubiera cambiado, ya digo, un poco el orden, pero es de estos discos que dices, casi todos, sobre todo la cara es potente, la cara del Gutter Ballet es acojonante. Y para mí ahí está muy bien tomada la medida. ¿Qué pasa? Que luego Streets es un disco que me gusta, pero yo creo que Streets es el gran batacazo de Sabatas. Es decir, en Streets estaban llamados por ambición artística, por el camino que llevaban haciendo a haber pegado un pepinazo y haber dado un golpe sobre la mesa, no solo a nivel de críticas, que yo creo que tampoco tuvo malas críticas en ningún momento, porque es un gran disco, pero a nivel comercial. Era el momento que se esperaba, así como lo fue el año anterior Operation Mindcrime. Y no creo que ellos estuviesen mirando por el retrovisor lo que hacía Queensrÿche. Yo creo que ellos evidentemente ellos conocen el mercado y son gente que gusta la música y hombre, habrían escuchado el disco y sabrían lo que hace la banda y todo esto. Pero que quiero decirte, la vocación artística de tirar por un sendero que es el sinfónico y las obras conceptuales, no creo que se deba tanto a ver lo que están haciendo Queensrÿche, como que en realidad todos están en ese momento volviendo a escuchar The Wall y Tommy y Emerson, Lake and Palmer y todo esto, azuzados por Paul O'Neill. No creo que estén mirando a ver qué hacen los Queensrÿche, ¿me entiendes? Pero es cierto que Streets, a mí pareciéndome un gran disco, no me parece ni medio Operation Mindcrime, no quiero ser muy duro, pero joder, para mí está muy lejos de lo que de la calidad artística y de la talla que tiene un Operation Mindcrime. E incluso, hablando de historias parecidas de gente de la calle, que son artistas de rock, pero que luego andan por ahí dando vueltas por callejones, es una historia que ya está en el personaje de Pink, de The Wall, pero es un personaje que el año que viene también tomaría Blackie Lawless para hacer el Crimson Idol, que me parece también de Crimson Idol, ¿no? Crimson Idol, que me parece también un disco mucho mejor que The Streets, cada grupo tiene su estilo y su personalidad, pero me parece más completo dentro de tal. Con esto no quiero decir, ya digo, que este sea un gran disco. Para mí, Jesus Saves es un temazo. Tonight He Grins Again, brutal, además con todo el peso dramático, emocional. Y desde luego, oye, la balada de Believe, para que no se puede discutir, es un baladón. Y con 15 años pensamos en romper bragas con esos, o calzoncillos, con esos, con esa balada. La cobaya corre peligro ahora mismo. La cobaya está empezando a encharcar. Se voy a tener que cambiar de cobaya. Menos mal que cuando las crié hice varias, porque ya sabía que cuando llegué un peso más por el Ecuador necesitaría otra cobaya. Esto es muy real también, ir de lo sublime a lo banal en 30 segundos. Pablo, seguro que tienes cosas que decir por alusiones. Tengo una colección, Osvaldo, Osvaldo y Jimmy y Javi también, claro, de opiniones impopulares ahora mismo, vale, más o menos, ¿no? A ver, lo primero, por hilar, yo creo que el tema Broadway, que me gusta mucho como lo habéis definido, efectivamente, está desde el inicio, y Paul O'Neill lo subraya porque era algo que también le gustaba, pero digamos, se encuentran, por así decirlo, dos frentes que lo tenían. Porque si pensamos ya en Hall of the Mountain King y pensamos en la canción de The Price You Pay, ya está como de fondo. ¿A qué me refiero? Lo utiliza como una imagen, ¿no? Como una metáfora. Dice a la letra algo así como Take my hand and walk the stage. O sea, habla de dame la mano y sube al escenario. ¿Vale? Está un poco ahí, ya digo, incipiente, porque efectivamente Hall of the Mountain King es un discazo de heavy metal y punto. Y punto, oye, y muy bueno, evidentemente. Y además también mola porque sigue todavía la estela de la macarrada que decíamos antes, aunque sí, yo estoy de acuerdo en esto que estamos mal partiendo porque es muy difícil, prácticamente imposible, ya está más en el bloque que estamos abordando ahora. En Gutter Ballet, curiosamente, me gusta porque la macarrada no se pierde de todo. El toque callejero es una cosa que yo digo muchas veces, ¿no? El heavy de ahora, y voy a aprovechar para cargar un poco, el heavy de ahora pues es muy insulso y muy infantil. Yo escucho que son, antes odiaba, siempre me decía mucha caña a Sabaton, pero ahora ya, como decía mi abuela, detrás vendrá quien bueno te hará, porque están los enanos esos que hacen agujeros, que cantan Diggy Diggy Hall, que ya me dirás tú la gilip... A ver, oye, claro, que yo no estoy en contra de divertirse, pero hombre, a ver, ya llega un punto, a mí el heavy que me gustaba, precisamente Gutter Ballet, tiene... Es cuando yo creo que dan el espaldarazo de letras, y a mí me encanta cuando en Power of the Night o ya más adelante, ¿no? Por ejemplo, Legion, tienen esos, Power of the Night en concreto, ¿no? Tienes ese eslogan, ¿no? Raise the Fist of the Metal Child. Joder, eso es la polla, levantar el puño de los hijos de los niños del metal. Pues yo, mira, yo me flipaba cuando escuchaba eso cuando tenía 15 años y me flipo ahora 30 años después y estoy contentísimo. Por eso me encuentro comodísimo en el paquismo, ¿no? O sea, es perfecto, no tengo ningún problema. Legions también, como dice, ¿no? Algo también, ¿no? De heavy que son mucho más poderosos de lo que se cree. Vale, yo me flipo con esas cosas, lo sigo haciendo. Y me mola mucho porque Gutter Ballet, con el espaldarazo que supone, porque ya tiene... Lo mantiene. Por ejemplo, Of Rage and War habla... Me gustan los grupos que se mojan, ¿no? Y aunque sea desde un punto de vista muy americano y sabe Dios lo que votarán estos ya ahora, pero también tiene la crítica... Pues tiene una crítica, me parece que habla de skinheads de derechas, nazis de no sé qué, ¿sabes? O sea, está muy bien posicionado. Es un disco... Y es cuando se abre, yo creo, el que corta, aunque estaba allí un poco atrás, ya aparecía, pero es el que corta la línea del heavy de gafas, ¿no? Y sin abandonar lo otro, que es lo mejor absolutamente. Y Broadway entra aquí muy fuerte, pero me gusta porque está en segundo plano. ¿Por qué? Porque para mí es el decorado en el que se desarrolla todo el heavy metal, pero el heavy metal sigue delante, ¿vale? A ver, When the Crowds Are Gone es evidente, ¿no? Habla, bueno, un poquito de la letra, pues es un poco de no conseguir el éxito, el teatro vacío, es la imagen de la portada, ¿no? En realidad a mí me extraña que se llame Gutter Ballet y no When the Crowds Are Gone, pero bueno, también, pero Gutter Ballet también lo tiene. De hecho, yo creo que son dos canciones que van de la, o sea, parte 1, parte 2, pero evidentemente es lo mismo, es la continuación de la historia, sin perder por otro lado canciones muy locas como Zora Thin Shuffle, ¿no? Que se tiene con el rollo de la medicina, Haunted and Holy, que son una pasada, bueno, todas, Summer Rain a mí también me gusta mucho, y ahora va otra cosa, ahora voy con la batería de cosas impopulares, y es en Streets. Los dos habéis, tanto Javi como Jimmy, habéis resaltado Believe. Ahora yo digo que In the Dream es mejor que Belif. A mí Belif, para mí el almíbar ya rebosa. También reconozco que a mí con Streets y no tengo problemas porque Sabotage en otras canciones, en yo qué sé, es que mira, If I Go Away, sin irnos de Streets, lo tiene también y a mí me mola mucho, pero en Belif quizá es porque al final se ha convertido en la canción de recordar a Chris, no lo sé, ¿vale? Pero a mí es algo que me supera. Y en Streets hay un problema para mí, que es, y esto lo he comentado con Osvaldo en más de una ocasión, yo soy muy exigente, es verdad, lo reconozco con los discos conceptuales. Por eso precisamente, y salía Crimson Idol, Crimson Idol es perfecto, porque Crimson Idol es verdad que tiene algún interludio hablado que explica alguna cosa, e incluso en los singles que salían después, no voy a hacer Show and Tell, pero están por ahí detrás, ¿vale? Tienen una cara B explicándolo todo, ¿vale? Pero se entiende la historia, vamos a decir. En Operation Mindcrime, con sus cosas, porque cojea bastante también, porque te la tienen que contar en alguna parte. Dejar de negar con la cabeza, que os estoy viendo. Operation Mindcrime hace aguas en lo mismo que Streets, que la historia... Pero Streets lo hace todavía. La historia no tiene una coherencia. No tiene una coherencia. Streets, claro, ¿qué pasa? También hay que entenderlo. Streets les mandan aquí a rústicos en Dinerolandia de Florida, les mandan a Nueva York y se dedican a drogarse y a grabar ruidos de la calle con una grabadora. ¿Estáis trabajando? Sí, sí. Vamos, fíjate, ya tengo grabada en la calle 42 enterita, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final les dicen, oye, señores Oliva y compañía, que aquí hace falta un disco, ya, ¿vale? Y... Entonces, ¿qué pasa? Que tiene temazos, vamos, Agony and Ecstasy, es tal, Tonight He Grins Again, vamos, una pasada, pero luego es completamente incoherente, no le hace un favor, las ediciones en CD no le hacen ningún favor, porque además las pistas no están cortadas, vienen dos juntas, lo cual... Vale, y dirá alguien, y en vinilo ninguna, tienes esto lleno de vinilos y ninguno tiene las pistas cortadas. Ya lo sé, pero bien, pero están separadas. Vale, entonces eso le perjudica mucho. ¿Qué otra cosa para mí, y esto ya es muy personal, le perjudica mucho? Que como decíais, ¿no? Lo decía Javi, me parece, es un disco de John Oliva. ¿Qué pasa? El piano salta a la primera. Y está muy bien, cuando está en Gutter Ballet, que también tiene mucho teclado, la manera de utilizarlo, voy a decirlo de esta manera, es muy heavy. ¿Vale? Es como lo que yo decía al principio, ¿no? Me gusta mucho cómo lo utilizan, no desentona para nada. Pero en Streets a veces se les va. ¿Se les va a qué? A la típica, me da igual, pensar el musical que queráis. Cats, Wicked, El Rey León, el que sea, ¿vale? Yo además ahora aprovecho para ser pedante, yo vi El Rey León en Broadway. En un teatro de estos de madera tan chulo y todo eso. Bueno, el caso es que, ¿qué pasa? A mí esos momentos del piano de tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tal, Sammy and Tex, son muy felices. Y eso es Disney, tío. Yo, ahí, yo, eso, a mí eso me echa. Me echa de la propia historia que tiene Streets, que por otro lado, mola mucho porque mantiene el rollo callejero. Si Streets hubiera salido bien, sería probablemente para mí el mejor. Porque me gusta cuando sale bien, pero Streets sale muy mal. Para mí sale muy mal y habrían quizás, si me, claro, jugando con el ventajismo de pues eso, quiero tener 18 años sabiendo lo que es ahora, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo, si hubiera mandado yo, habría dicho, mira, vamos a dejar los temas que son temazos, todos estos interludios os los metéis por donde os quepan y entonces ya a partir de ahí hacemos otro disco. Por eso me gusta mucho Edge of Thorns. ¿Por qué? Porque es un... Como se en Giri, es un back to basics total. Es decir, venga, y ojo, que Edge of Thorns, y opinión personalísima en las letras, y yo lo dejo ahí, Edge of Thorns sí tiene, no es un disco conceptual, porque evidentemente no es una historia de planteamiento nudo desenlace, ni mucho menos, pero sí que hay un hilo conductor de temática en las letras, a mí... Esto es una discusión que tenemos en Corsarios muchas veces, ¿no? Hay a quien las letras le importan un pito y hay a quien le importan mucho, yo soy de los segundos. Entonces sí hay un hilo conductor porque parece que está, digamos, ambientado. También es un back to basics en ese sentido porque es un poco la... Yo creo que es bastante autobiográfico en cómo están escritos los temas y porque coge muchas cuestiones quizá vitales ahí muy, muy de los grandes temas filosóficos de la humanidad. Y, pero desde el punto de vista de lo que, digamos, ellos se han definido muchas veces, yo creo que en entrevistas con John Oliva pues eso, como utilizaba un término que era simpletons, o sea, como cateto paleto, vamos a, y similares un montonazo de veces. Entonces coge esa, cómo decirlo, esa visión América profunda para entendernos. Y solo hay que ver cualquier serie de estas americanas que a los de Florida les pintan como a los de Lepe, ¿vale? Bueno, por la razón que sea, porque yo ahí no he estado. Pero les pintan así y, sin embargo, lo llevan y le dan, bueno, pues esa belleza fantástica, ¿no? Y pero el approach, no me gusta nada cuando hacen esto, la aproximación, la manera de las letras de llevarlo es ese punto de vista. Entonces, por eso, y luego, bueno, yo pararía aquí, por cierto, os digo, la etapa, ¿de acuerdo? Porque ya, claro, evidentemente, pues es muy fácil poner un punto y aparte y decir, el punto y aparte se llama Chris Oliva, ¿vale? Entonces, es muy fácil parar aquí. Pero a mí recupera el bache, pero es verdad que, claro, Streets no puede mirar a Operation Mindcrime a la cara, no puede mirar a casi nadie a la cara como obra conceptual, insisto, porque a mí, yo tengo sentimientos encontrados, es de los pocos discos que yo preferiré tener en CD en vez de en vinilo, o en ambas a veces, pero porque me puedo saltar las canciones que no me gustan, aunque me joda lo de los cortes, pero bueno, esa es un poco el tema. No me molesta tampoco que cojan digamos que el lado baladístico, son muy buenos haciéndolas. Además son canciones, ese concepto, ¿no?, de la power ballad. La mayoría, lo siento Beliz, pero la mayoría no tienen tanto almíbar. Summer Rain no lo tiene ni mucho menos. Para mí está muy, muy por encima. Y en Belief se le... Pero claro, también tiene que ser el gran final de la obra, de que se suponía que tenía que ser. Porque, a ver, mira, esto os lo pregunto a los tres. En realidad, sin trampas, porque ya sé que en las ediciones extendidas está explicado. Hay canciones que luego de bonus, digamos, explican un poco más el tema. Pero si solo nos ceñimos, si dijéramos que Streets es la sinopsis de una carátula de una cinta de vídeo con las canciones que están en la edición básica, ¿de qué va Streets? No va de nada, de unos que están en la calle y el otro vende droga y traiciona a mi amigo y nada, y al final nos abrazamos. Es una historia, sinceramente, para mí es muy floja. Yeah. Bueno, acabamos de escuchar una de las primeras baladas que teníamos reservado para este REA sobre Savatage. Una elección de Javier, era de esperar, porque es un sentimental, de uno de sus discos top, ¿no, Javier? Gutter Ballet, que antes ya lo dije de pasada, que en tu top solo había discos de los en torno a los 90 en adelante, ¿no? Pasionales, los que pondría Luis Miguel en tu tocadiscos. Los que ponen los mexicanos cuando ya están borrachos, los metaleros mexicanos, ponen esto, y cumbias y eso. Bien, Javier, tu top, tenías a Gutter Ballet. Y, bueno, mi top empezaba con Edge of Thorns, que sí, fue mi primer contacto allá en el 93, fue como los conocí yo, sin tener pajolera idea de quién era o quiénes eran esa banda que estaba ahí en la estantería de Discos Manzana, tienda de discos muy famosa aquí en Canarias, porque era la única cadena. Y luego se hizo famosa porque tenía los discos más caros del mercado, no sé por qué. Y después se hizo famosa porque tuvieron que cerrar todas las tiendas, lamentablemente, porque se habían venido arriba con eso de los precios. ¿Vale? Yo conocí entonces a Saba con Edge of Thorns. Y como dije antes, lo dije previamente, uno se queda siempre con la primera sensación. Ese fue el disco que me enamoró a mí. Yo venía de la etapa metálica, de la etapa Hetfield, soy muy de Hetfield, de esas voces graves. Entonces la voz de Zack me entró, como se suele decir, como agua sucia, me entró perfectamente. Y la combinación con esas guitarras, con ese piano, yo decía, ¿qué demonios es esto? ¿Qué coño es esto? Yo no sé lo que es, no sé etiquetarlo todavía, pero esto a mí me encanta. Y a continuación, ¿cuál fue el disco que conseguí? Pues un cassette del Gutter Ballet. Okay. Y mira, la noche y el día, o sea, en aquel momento, hoy en día uno lo normaliza todo de otra manera, pero en aquel momento fue como, pero hola, ¿es la misma banda? No me parecía la misma banda. Claro, empezar un disco con Operation World, que es un tema súper mega heavy, con ese John Oliva gritando, digo, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Recordemos que era una época en la que, aparte de las revistas, no había mucho más, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? Y luego, pues, ya por terminar ese ciclo, pese a los palos, Samantha de palos que le ha dado el señor Pablo Mayoral al Streets, al Streets le tengo actualmente, porque es verdad que vamos a llamar que es algo emocional, ¿de acuerdo? Yo comprendo que no es un disco para nada perfecto, es un disco que, como dices, resume almíbar, que tiene un no está nivelado correctamente en lo que es su parte fuerte, su parte metalera, con la parte totalmente de baladas. Tiene un desnivelazo ahí terrible. Hay muchas más canciones lentas, medios tiempos y baladas, que son grandes temas, pero con los temas siempre todos nos acordaremos, ¿no? Todos nos acordamos de Jesus Saves, de Tonight He Grins Again, de Ghosts in the Ruins, pero aparte de eso dices, bueno, ¿y hay algún tema más fuerte? Samian Tex es como una cosa de va y viene, ¿vale? Y se acabó. Sí. ¿Vale? Pero sí que le tengo cariño. Y le tengo cariño porque, vamos, es un disco que yo de aquí al trabajo, de mi casa al trabajo, hay una hora de camino y ese disco lo puedo cantar de pe a pa en lo que voy en el coche tranquilamente, ¿sabes? No me cuesta. me cuesta. Y ahí está mi top. Aparte de que reconozco que yo soy muy de la etapa Zack. A mí me encanta porque Zack es un cantante al que puedo también cantar perfectamente. Me encanta a mí el tema del cantar y de poder cantar algo. Oh, eso me da vidilla, ¿vale? Yo la guitarra no la sé tocar, así que voy a cantar, ¿vale? Pero es verdad que la etapa a la que tengo un cariño especial es donde está Chris brillando con la guitarra. Esa es la principal diferencia y por lo que mi top queda ahí resumido. Perfecto. Antes el señor Mayoral hizo aquí una cruzada de mil cosas que tenía ahí apuntadas y tenía que exponerlas todas. Y por en medio, Jimmy levantó la mano y dijo, yo tengo que intervenir como sea. Y le he pedido que se aplaque un poco para dar paso a esta balada. Jimmy, el micro todo tuyo, ¿qué tienes que decirle al señor Mayoral? No, bueno, lo primero, cuando levanté la mano inicialmente era solo por aportar un matiz. Él hacía, se preguntaba, coño, debería haberse llamado When the Crowds Are Gone, Gutter Ballet. Se llama Gutter Ballet, si yo mal no recuerdo, porque ese libreto que tenía Paul O'Neill, en su día de una historia, que era la historia que luego a la postre acabó siendo Streets, se llamaba originalmente Gutter Ballet, el ballet de los callejones, de las alcantarillas y tal, que yo creo que ese era el nombre apropiado para el disco Streets, pero al final ese no sabían que iban a hacer un Streets y ese nombre lo gastaron en Gutter Ballet, y cuando llegó Streets pues no le iban a llamar Streets otra vez Gutter Ballet, pero la historia esa es Gutter Ballet, ¿no? Pero aquí fíjate que luego en algún momento fuera de micro discutíamos, yo le decía a Pablo con todo el cariño, pero que a él en realidad el que más le gustaba era Gutter Ballet, pero como tenía que reventar el pacómetro, iba a reivindicar Power of the Night, lo cual me parece un ejercicio muy legítimo, porque yo creo que sí que es un disco que ha recibido unos palos, o sea, o por lo menos no está en el lugar que merece, pero es un buen disco, ¿no? Pero yo creo que Gutter Ballet, él antes ha hecho una defensa sin quererlo de Gutter Ballet cerrada y muy épica, y que me ha incluso emocionado. Y además yo estoy de acuerdo, ya lo dije antes, que Streets para mí es un disco fallido. Es un disco que está muy bien, es un disco muy chulo. No lo considero, o sea, tiene muchos momentos de almíbar, pero también tiene momentos muy oscuros. No es tanto, o sea, el almíbar para mí es vendría después. Es una cuestión simplemente que no me parece tan redondo en los temas, ni en la versatilidad, ni tan bien traído como Gutter Ballet. Y no es tampoco porque queriendo ser un disco conceptual la historia no me funcione, porque eso a mí me preocupa bien poco. Quiero decir, y además creo que es una constante en casi todas las óperas rock, ópera metal. Es decir, a mí la historia del Tommy de los Who... Tampoco hay partes que están, no se entienden muy bien, es decir, hay una criatura que es ciega y es muda, pero pasa de una cuestión a otra y se meten por el medio los el rollo mods, y es un discazo, a mí me parece el Tommy de, y lo mismo con el Wall de los Pink Floyd, es decir, ahí Roger Waters vierte todos sus demonios, lo de que el padre, la guerra, la madre, la educación, todas estas historias. Tampoco es una historia que linealmente funcione como narrativamente como una historia, pero me da igual, me sigue pareciendo un discazo, porque él dice que le da mucha importancia a las letras. Yo también se la doy, pero dentro del metal, y yo también soy muy paco, pero a mí en general siempre digo que antes que el metal a mí me gusta la música en general. Y creo que el metal no es el estilo donde las letras brillen. Hay grandes letristas en el metal, pero bueno, hay otros estilos donde la letra es mucho más importante, desde los cantautores al hip hop, donde la letra es fundamental, y hay muchos mejores letristas en otros estilos. No, lo que me mola del metal es que las letras, por supuesto, le doy valor, pero es cómo funciona eso con la emoción, que es lo para mí lo importante del metal, la emoción, la pasión, la caña, ¿no? Todo esto. Streets es un disco muy chulo, pero no funciona, y no es porque la historia del DT Jesus esto no la entienda, que francamente tampoco creo que... Sí que veo que hay ahí un punto shakespeariano, es decir, el mejor amigo le defiende, que es ese productor, delante del antiguo camello, y el antiguo camello lo mata, y por lo tanto es un momento dramático. Pero bueno, yo no veo ningún otro gran giro narrativo ahí que haya que estudiarlo. O sea, no, simplemente es una disculpa para mí para hacer una historia. Igual la del Operation Mindcrime o la del Crimson Idol, que a lo mejor la del Crimson Idol está mejor traída, pero me da un poco igual la historia. Me parece una disculpa para contar la película. Y además, incluso dentro de historias sin ningún puto sentido, la de The Wake of Magellan, reconocida por el propio John Oliva, es en plan, John Oliva ha dicho en una entrevista muy reciente, que no sé si en el foro de WhatsApp este previo que teníamos, Osvaldo, tú colgabas esa entrevista que yo escuché, donde decía, a día de hoy yo no tengo ni puta idea de qué va The Wake of Magellan. ¿Sabes? Si hay el mar, hay unos barcos, hay no sé qué, historias engarzadas sin mucho sentido, falta el pegamento, ¿no? Pero me da igual, es que yo no, o sea, si quiero leerme un libro me lo leo. Es decir, no todo el mundo. Otra cosa es, pues, que ya hablasteis muy bien en el podcast que correspondió, lo de King Diamond, ¿vale? King Diamond sí que te cuenta una historia de puta madre, tiene sentido, y la disfrutas, pero eso es una rara avis. Y para mí no es lo que lo condena. Lo que condena a Streets, y condena dentro de la evolución que viene llevando, que es que era el momento de pegar el ostión encima de la mesa en el mercado americano, y tenían toda la ambición, y yo creo que en ese momento Atlantic confía, y Paul O'Neill tiene muy claro que el rollo Broadway es exitoso, y lo va a ser a la postre con la Transiberian Orquesta, pero en ese momento se comen una mierda. No se sabe muy bien por qué, a veces pasan estas historias, pero yo creo, como fan y tal, que es un disco que está muy guapo, pero no es un disco soberbio como pues el del año anterior que hicieron Squid Rage o el del año siguiente que hicieron los Wasp, que juegan en esa misma liga, ¿eh? Y luego viene Edge of Thorns, que es el Edge of Thorns, que vosotros decís es un disco muy metálico. Para mí, cuidado, es un disco duro, pero es un disco muy hard rockero americano. Recoge mucho la esencia del hard rock americano. O sea, tiene muchos temas que me recuerdan no tanto a grupos del US Metal o del US Power, sino a la esencia del rock americano, sí, más metalizada, pero me parece no tanto un back to basics de volver al Sirens, sino un back to basics de decir, oye, vamos a volver a quitarnos todo este rollo Broadway y vamos a las esencias, pero a las esencias de lo que nos gusta del rock americano. Luego Handful of Rain es un disco raro, pero casi es un disco de John Oliva en solitario con la ayuda de Alex Skolnick. Es un momento para él muy jodido porque ha muerto su hermano. La voz ya la tiene muy desgastada. La voz, yo creo que en el Streets ya se nota que la voz de John Oliva no es la misma, porque es un tío, pues eso, oye, que fumaba, se drogaba, la técnica vocal no es exquisita y eso acaba pagando un peaje a la larga, ¿no? Pero después de Handful of Rain sí que hacen el resto conceptuales. Y a mí esa parte de Sabbath es la que digo, oye, está muy bien, pero para mí es donde sí que está el almíbar, el pancholiñas metal, que yo le llamo pancholiñas, en gallego es villancico, es lo que acaba derivando en la Transiberian Orquesta. Y ya está el germen, el ser todo muy pomposo y tal. Y que para mí la Transiberian Orquesta ya es la caricaturización, y que justo es la que acaba triunfando, que es el decir, oye, vamos a hacer el canon de Pachelbel y el Carmina Burana y piezas aburridas y o sea, aburridas digo porque las hemos escuchado muchas veces, pero de música clásica, de escucharlas en cualquier puto lado, y de repente pues adornarlas un poco con un rollito Dickens, un rollito Qué bello es vivir y de peli americana de Navidad. Y de repente pegan el petardazo con ese. Lo pegan casi sin querer con el single del Winter Dead. Lo huelen muy bien el Polo Neil y Atlantic. Y hacen eso. Y entonces acaba matando lo que verdaderamente era maravilloso. Que era ese rollo que venían trayendo. Que para mí no es. En el Gutter Ballet y en el. No es todavía Broadway. Es Queen. Es. Pero Broadway, queriéndolo utilizar peyorativamente, para mí es demasiado Broadway ya en esas épocas futuras, y es cuando ya me deja de interesar la banda. Son discos muy buenos, no los va a discutir nadie, técnicamente son impecables, hay momentos maravillosos, pero ya no es donde a mí me llenan tanto. A mí me gustaba ese equilibrio, y cuando se vuelven muy conceptuales y muy pesados, pues me interesa menos. Bien, por dar un poco de más contexto, en realidad, sin darnos cuenta, nos hemos metido a hablar de los discos de esta banda que son conceptuales. Tenemos el Streets, ya lo hemos nombrado, que ellos subtitulaban Rock Opera. Decir que es la historia de ascensión y caída de un chaval de la calle que quiere ser artista de rock, que se llama D.T. Jesus, lo nombran. En varios interludios hay varios diálogos. Ya había sido artista de rock y cayó en el pozo. Okay, cuando, sí. Había sido en el pasado. Sí, y como hemos nombrado también el Crimson Idol de Wasp, cuya historia es prácticamente idéntica, aclarar que el disco de Wasp es posterior, ¿vale? Entonces, ante la pregunta quién pudo haber copiado a quién, queda claro que el Blackie, pues estoy seguro que el disco Streets lo conocía. El Dead Winter Dead. Pablo, ¿quieres comentar algo de esto? Los dos, Sabotage, Wasp, estaban mirándose en los Who. De hecho, sí, los Who, vale, es uno de los grupos preferidos de Wasp. Eso sí. Es. Y ahí, vale, está esa versión de The Real Me en el disco anterior, ¿no? En The Heavenly sí, Children. Es que, exacto, pero correcto. Lo ha dicho mil veces, Blackie es un fanático de The Who. Sí. Sí, el The Real Me está en el disco anterior, ¿no? Que es el de Headless Children. Headless Children. Ok, vale, que es una versión de Who. Luego, Dead Winter Dead es un disco conceptual basado en la guerra en Sarajevo, posterior, lógicamente. Luego ya hemos nombrado The Weight of Magellan, que esa falta de coherencia interna en la historia seguramente viene porque en realidad los discos conceptuales se suelen basar en un evento inventado o de la vida real que luego se desarrolla a lo largo de las canciones del disco. Pero ellos hicieron aquí el triple salto mortal porque eran dos sucesos sin relación entre sí que deciden contar una historia en el mismo disco. Entonces, por un lado hay un tema de un barco que es un carguero que descubrió que había tres polizones dentro cuando estaban navegando por el Atlántico y que, bueno, había cuatro polizones, descubrieron a tres y los tiraron al mar. Y el cuarto polizón se salvó porque había un marinero de cubierta que prácticamente le defendió con su propia vida, ¿no? Pero luego mezclan con la historia de una reportera irlandesa que se llama Verónica Guerin, que murió luchando contra el crecimiento de tráfico de drogas en su país. Entonces, las dos historias parece como que no tienen una conexión entre sí. A lo mejor hubiera sido mejor hacer dos discos y separarlos en el tiempo, con cada uno con su propia historia, pero bueno, a saber qué es lo que ocurrió para que la banda lo hiciera así. Y luego tenemos en el 2001 Poets and Mad Men, que es también una historia un poco extraña, porque aparentemente está basada en la vida y muerte de un periodista, un fotoperiodista que se llama Kevin Carter, que había ganado el premio Pulitzer de fotografía en 1994, pero que en la historia del disco, supuestamente este señor, Kevin Carter, está dentro de una institución psiquiátrica donde tres amigos deciden meterse, ¿no? O sea, la historia tampoco tiene mucha coherencia y me da la sensación que es como un punto débil, que cuando esta banda se pone a componer lo que es la parte letrística de intentar exponer un relato, pues que se le va un poco la mano, que igual podría haber hecho lo que hacen muchos artistas en algunos momentos, que es recurrir a un asesor externo, a un escritor, por ejemplo. Se hace con los arreglos de las canciones muchas veces. También se podía haber hecho para perfilar bien las historias y que tuvieran más sentido, ¿no? Yo quería apuntar esto sobre los discos conceptuales. No sé, compañeros, si quieren añadir algo más sobre esto. Pondríamos un tema musical de la selección de Pablo. Y creo que aquí cerraríamos esta primera entrega del programa. Uh-huh. ¿Algo más sobre el tema de los discos conceptuales? Sí, básicamente. No, ninguno. No, a ver. En serio, yo creo que son muy diferentes. Dead Winter Death, más o menos, sí consigue hilarse. Yo creo que tanto, pues eso, Maguillan como, sobre todo, Poets and Mad Men es un disco inacabado. No tiene arreglos, no tiene apenas solos. Lo más coherente, digamos, es con la historia que se supone que narra, es el libreto y que tenga la fotito debajo, ¿vale? Debajo del CD, pero se pierde completamente. Yo creo, así, en Stitch está muy claro lo que pasó, que bueno, pues eso, demasiado desfase y demasiado de que hay que acabar ya. Yo me imagino que no debe ser nada fácil. O sea, si pensamos un poquito en los discos más redondos de Sabbath, son los que trabajan con más presión. ¿Presión en qué sentido? Que son una banda más pequeña y tienen a más gente encima, ¿vale? Pienso en Hollow de Mountain King, me la estoy jugando, nos vamos a la mierda, que no lo hagamos bien, etc, etc, ¿no? Cada uno en su momento. ¿Qué pasa aquí? Que yo creo que aquí se empieza con grandes ideas, pasan tantos proyectos de tantos ámbitos, que y luego, sin embargo, pues no se consiguen rematar, porque debe ser muy difícil trabajar con John Oliva. Pienso, no en el trato, sino en el, pues eso, en el artisteo de la fluidez de ideas, de no sé qué, ahora cambio, esto ya no lo quiero, no sé qué, no sé cuántos, no puedes estar 20 años haciendo un disco, vale, pues tómalo. ¿Sabe? Yo creo, esto no lo tengo recogido de nada, es una impresión, pero creo que tiene que ser algo así. Bueno, probablemente. Javier, antes creo que ibas a decir algo, o... Sí, si lo iba a decir, ya no lo recuerdo. Nada, quería... No, quería simplemente apuntar que la época conceptual, como ha dicho Pablo, Dead Winter Wood Dead es el disco que realmente tiene un concepto de principio a fin. Oh. Es un disco del que no están tan contentos, aunque para mí es un disco que funciona muy bien, y la verdad es que, bueno, ahí comenzó, ahí se dio la confluencia de ideas, y dio a la vida esa TSO, esa Trans-Siberian Orquesta, que acabó fagocitando a su padre, ¿de acuerdo? Nos quitó a Sabbath durante muchos años, verdad, ya lo hemos comentado, que hay que comer y que yo estoy contento de que ese proyecto paralelo al final les haya permitido, ser lo que son hoy en día. Pero es verdad que también es el proyecto que nos ha quitado a Sabataz de los escenarios durante... Bueno, vamos a hablar de 20 años, ¿vale? Vamos a hablar de 24 años, porque para mí lo de Bakken yo no lo considero el retorno de Sabataz a los escenarios, porque una vez que vi el famoso vídeo, aparte de... ¿Quién estuvo ahí? Pablo, tú estuviste, ¿verdad? No, yo no. Vale. Estuvo la que era mi compi en aquel momento en Corsario, Rocío, estuvo allí, pero yo no estuve. Vale. Seguramente de... Chechu no, es probable Chechu, que sí estuviera. Sí, Chechu estuviera. Seguro, porque lleva una ronda de backends de 15 o 20, o sea, seguro que sí. Sí, sí, sí. Pues aparte del barro de esta edición, lo que olió mal fue la operación con la Transiberian. Cuando tú ves ese vídeo que dura una hora, hora y pico aproximada, te das cuenta la importancia tan grande que se le da a la actuación de la Transiberian. Incluso creo que tiene más minutaje y más periodo. Fue un momento en el que se intentó introducir la Transiberian en Europa, el salto de la Transiberian del mercado americano al mercado europeo, ¿vale? Y de hecho, yo estoy seguro de que si no hubiera sido porque la verdad que Sabataz, una de las cosas que tiene es que tiene dramas y tragedias a ton y son, ¿vale? Se le ha muerto un montón de gente, un montón de conocidos, un montón de técnicos, y en ese momento, no sé si fue en el 2016-2017, de la noche a la mañana fallecía Paul O'Neill, un tío que rondaba los 60 y pocos, ¿vale? Y estoy seguro de que el proyecto era traer a la Transiberian al mercado europeo de gira, ¿vale? Pues aparte de eso, Dead Winter Dead es un disco que a mí me encanta, pero es un disco muy, nuevamente, muy, muy de teclados. Se compuso enteramente a teclado. Lo comenta mucho Chris Caffery, que es, vamos a nombrar a Chris Caffery, que es el principal adalid hoy en día de mantener la llama de Sabataz viva. Chris Caffery es un guitarrista de sesión y de acompañamiento que estuvo con la banda, pues justamente como dice Pablo, en estudio llenan perfectamente, siendo con una sola guitarra, pero en escena sí que necesitan esa guitarra de acompañamiento o hacer playback, ¿vale? Entonces, Christopher Caffery fue el guitarrista que estuvo en el Hall of the Mountain King, estuvo en la gira de Gutter Ballet, se fue a hacer sus historias en el Streets y luego retornó a la banda cuando era necesario, pues en este momento, en el momento del Winter Dead. Aquí no tuvo mucho que hacer, pero era un tío que había mamado mucho, él considera a Chris Oliva su hermano mayor, y sobre todo, y eso viene muy a colación de la gira actual, Wake Up Magellan, que es donde digamos que están los Sabataz actuales, los Sabataz al completo, llámese un John Oliva, un Zach Stevens, un Christopher Caffery, un Al Pitrelli, un Jeff Plate a la batería y un Johnny Lee Middleton al bajo, ¿vale? Esos son los Sabataz que a John Oliva siempre ha dicho que quiere, que es la formación ideal que él quiere para volver al escenario y para volver a grabar. De hecho, esta es la formación que está ahora mismo en escena, que estamos viendo y que va a tocar en Barcelona como parte de su gira europea, y la formación que muy 100% seguro que va a grabar el próximo disco de Sabataz, que está previsto, esto es sabido, para enero 2026 comenzar a grabar, porque ahora, una vez que termine la gira europea, lo que les toca a ellos es todo el tema de rehearsals, de ensayos, para la Transiberian en América. Esto tiene que ser una cosa que nosotros lo hablamos aquí a Vox Populi, en plan, no, la Transiberian. Pero es que la Transiberian no es una sola banda, son dos bandas. Hacen una gira por la costa este y otra gira por la costa oeste al mismo tiempo, con una cantidad de músicos terrible. Sí, es un super negocio enorme. Es un esto mueve mucho dinero. Esto yo no sé si asimilarlo a lo que movía Kiss, por ejemplo, en sus conciertos, o incluso puede ser superior, porque se venden a nivel mucho más, son mucho más populares, ¿vale? Lo que decíamos antes del tema de los villancicos y mucho almíbar y mucha bobería. Le tengo yo el gato cogido a la banda, a la Transiberian, por eso mismo, ¿vale? Pero vamos, de resto, la bueno, época conceptual, no. corta. Sí, no, corta. No queremos adelantar. Señoría, cosas. Écheme de la sala. No, contenidos que ya vamos a trabajar en la segunda parte. Emplazamos aquí a la gente que nos está escuchando, que tenemos todavía mucha caña, mucha tralla que compartir aquí, y cuestiones que adelantar de cara a seguir completando la historia de la banda y prepararnos para el concierto que darán en Barcelona. Pablo, Hall of the Mountain King, uno de tus discos preferidos, ¿qué canción quieres elegir para cerrar esta primera parte? Pues mira, huyendo de los super singles, ¿no? Porque sería muy fácil tirar de lo más evidente, ¿no? Strange Winds, que tanto nos gusta también y tal. A mí me parece que un tapado es The Price You Pay, porque tiene también, y mira, y viene muy al caso, creo que cierra una época también, porque es la hemos llamado la época macarra y la época de gafas, puede ser de lo último muy macarra que tenga, pero ya con profundidad, ¿no? Mola mucho, además es muy completa, construida sobre un riff que mola un montonazo. La letra, como decía, también es más avanzada, por así decirlo de esa manera. Entonces, creo que sí, también es un otro puente, es otra ruptura entre las dos épocas, y además es representativa quizá de la mejor época, porque aunque ya sea adelantarse y algo hemos tocado ya, luego después nos va a bastantes de los que estamos aquí nos va a gustar un poquito menos Sabbath. Entonces, bueno, vale, es como vamos a usarlo de colofón de lo que más nos gustaba. Vale, perfecto. Bueno, gente, súper agradecido, Javier, Jimmy, Pablo. Volveremos a encontrarnos en breve cuando consigamos cuadrar agenda. Vamos a dejar a la gente con este temazo de Price You Pay. ¿Y algo más? ¿O nos despedimos ya? Hasta la próxima, ¿no? Sí, yo voy a dejar la cobaya del congelador para me avisáis con un poco de antelación para descongelarla para la siguiente. Ha sido un gustazo, por supuesto se quedan muchísimas cosas en el tintero que a ver si recordamos para cuando enganchemos con la segunda y eso, muchas ganas de esta segunda parte y de espero veros, ya que habláis tanto de Barcelona, de que por lo menos tres cuartos de aquí creo que nos juntaremos en esa jornada. En esa, tú sabes que tú y yo nos vamos a ver en el Canecas con seguridad. Sí, pero estás antes del Canecas. Ya, sí, lo sé. Bueno, ya veremos qué se puede hacer. Bueno, gente, un placer, por supuesto, y repetiremos pronto, ¿vale? Dejamos a la gente con este tema del Hall of the Mountain King.